supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas, la razón es que me hacen Señoras, señores, muy buen jueves para todos. Bienvenidos a nuestro Nadie es Perfecto, que arranca ahora y le pegamos hasta la una a través de la señal de FM Estudio. ¿Cómo anda, Negra? Buen día. Hola, ¿cómo Marco, le va? Buen día. ¿Cómo estás? Pero muy bien. ¿Cómo anda, Oscar? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Buen día. ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Che, lamento mucho que no haya algunas otras disciplinas deportivas, Negra, en los Juegos Olímpicos que han comenzado ayer. Ayer. Ahí está. Digo, creo que hemos quedado básicamente excluidos. El país ha quedado mal representado, teniendo en cuenta que podríamos haber participado, por ejemplo, nosotros de 100 metros bizcochito con mate. Por ejemplo, ahí la Negra y yo creo que vamos como trompadas. Estamos en eso, ¿eh? Sí. Hoy faltan los bizcochitos. Sí, ¿quién sabe? Escúchame, 10 de la mañana. 10 de la mañana, escúchame, tenemos tiempo. Sí. Hoy voy a almorzar acá, ¿eh? Ah. O sea, de 10 a 1, almuerzo. Volvemos al... Y hoy tengo un día de aquello, Negra, si no, como ahora... Claro. Sí. No, pero digo, volvemos al fiambre, ¿no? No. La dieta esa, no, casi me muero con esa dieta. ¿Viste? Por no hacerle caso a la tía Miriam. Sí, esa es complicada. Sí. Yo te avisé. Vos me avisaste, sí. Es complicada esa dieta. Y sí. Duré un día con esa dieta. No, posta. Sí, no, sí. Casi sí. Me paso de largo. Che, saludo al móvil. Juan Manuel, buen día, ¿cómo andás? Marquitos, buenos días, Negra Miriam. Hola. Buen día a todo el equipo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá en el medio de la Plaza 12 de Octubre de Pilar. ¿Qué está pasando? Se va a entregar una ofrenda floral por el aniversario del fallecimiento de la compañera Eva Duarte de Perón. En este momento va a empezar... hablar del intendente que se está acercando hacia el estrado, saludando a todos los miembros del municipio que están presentes. Te digo, Marcos, que hoy me llama la atención porque hay una gran cantidad de gente donde se han acercado aquí a la Plaza 12 de Octubre para conmemorar esta día tan especial, ¿no? Y también quería agregar el sol que está acompañando. Pancho Robini diría, hoy es un día peronista. Sí, señor, sí, señor. Totalmente. Vamos a tratar de poner el audio de Zúcaro, si lo tenés ahí. Muy bien, muy bien. En estos momentos se está acomodando en el estrado, así que me voy a acercar al parlante para poder tomar el audio y de esta manera compartirlo con todos ustedes. Está bien. El intendente que está rodeado, como siempre, de su familia, Jacín, sí, que la está acompañando. Creo que primero se va a poner la marcha peronista. Bienvenidos a todos, a Julio Ferrari en la locución, como lo tenía acostumbrado hace mucho tiempo. Años. Julito Ferrari a cargo de la locución en los actos oficiales. Me decías que mucha gente, ¿dónde están ubicados? Al frente del busto, supongo yo. Frente al busto de Eva Duarte de Perón y Juan Domingo, que entregaron una ofrenda floral, que ya te voy a decir lo que dice, me das unos segundos. Sí. 60 aniversario de fallecimiento de Eva Perón, doctor Humberto Zúcaro, presidente del Consejo del Partido Oficialista. Está... pensé que la estaría entregando, pero no estaría. Pilar, 26/7/2012. Ya el curso de entrega floral al gusto de Eva Duarte de Perón. Doctor Humberto Zúcaro, presidente del Consejo de Partido Oficialista. Está viendo, doctor, pensando para el apoyo. Supongo que Castillo también está allí, ¿no? ¿Cómo? Supongo que Marcelo Castillo también está allí, ¿no? Sí, Marcelo Castillo está presente. No lo puedo ubicar, claro, si está presente porque recién lo nombraron. Bueno, punto, que hable el intendente. Hagamos un minuto de silencio. Está respetuoso silencio. Minuto de silencio. Está bien. Recordemos que se recuerda, ¿no? Hoy, o se recuerda hoy el 60 aniversario del fallecimiento de Eva Perón en el marco de una serie de actos que se desarrollan en todas las localidades, en donde seguramente hay algún busto, algún lugar, sí, que claro, recuerde la memoria de Eva Duarte. Me sorprende porque el año pasado fue solamente la oposición, el intendente no fue, y duró 2 minutos y medio el acto. Y lo que pasa es que ahora están ayornando todo. Claro, como están ayornando, van al acto. Tienes razón. Bueno. Yo lo único que me acuerdo es que fue Campañol y no sabía qué estaba haciendo ahí. Sí, no. No, ahora yo pregunto, ¿para qué va? Porque estaban acá abajo, reunidos. Bueno, fueron todos en yunta. Estaban tomando café. Claro. Sí. Todos en yunta, dice. Sí. Claro. Sí, mi abuelo decía así. Está bien. Sí. Bueno, ¿habla Azúcar o van a seguir tocando la trompeta ahí? Sí, es... parece realmente la música que pusieron no la creo apropiada para este acto, pero bueno, ya terminó el minuto de silencio, ahora sí seguramente va a hablar el doctor Humberto Azúcaro, así que vamos a tomar el audio para compartirlo con todos ustedes. Habla el intendente, a ver. Hoy creo un día especial, pero nadie mejor, en lo que a mí refiere, poder invitarlos para el día lunes a las 19:15. Vamos a hacer un homenaje a la compañera Evita, en la cual esperemos que cada uno de ustedes nos acompañe junto a la militancia. Seguramente vamos a tener la presencia de la sobrina nieta, que ustedes la conocen, a Gabriela Rodríguez, María Cristina. Y quiero también hoy, en un día especial, dos historias vivientes como representación. Aquellos que vivieron a Eva Perón nos dirigen una palabra, tanto el compañero Vino Beri como el compañero Mario Martínez. Y creo que aquellas personas que vivieron la realidad y nos pongan un poquitito en auto a aquellos que pudimos leer la historia y no vivir esa realidad. Así que tanto le voy a pedir al compañero Vino que comience y luego termine de Mario. Gracias. Bueno, muy bien, Juan. Ya estamos, ¿eh? Las palabras del intendente, pasándole la pelota a otros referentes del PJ en el marco de este homenaje por los 60 años del aniversario del fallecimiento de Evita. Te mando un abrazo, Juan. Bueno, vale. Fíjate si por ahí al final del acto tenemos la palabra de alguien, pero la verdad que escuchar todos los discursos se va a hacer muy largo, ¿sí? Sí. Así que nada, ¿te parece? Quédate por ahí, si sale algo lo hacemos, ¿sí? Genial, dale, buenísimo. Dale. Juan Manuel Espinosa Nobile, desde el móvil de nuestro Radio Perfecto. ¿Quién dijo qué más podemos decir de Evita? Que estaba hablando recién, me perdí el nombre. Me parece que Dino Boeri, según dijeron. Me parece. Pero no lo sé. De todas maneras, a mí me parece que la palabra importante era la de Azúcaro, sobre todo porque él es el máximo exponente del PJ Pilar. Dijo poco. Él es el presidente del PJ Pilar. Digo, si hay alguien que tiene que hablar, es en el marco de este aniversario en particular, es él. Y en realidad, bueno, anunció simplemente un acto, si mal no escuché, para las 19 del lunes. Las 19 del lunes, con la presencia de la sobrina nieta de Evita, Cristina Álvarez Rodríguez, que debe tener la agenda llena para hoy, digo. Sí, claro. De estar invitada a todos los actos y en todos los lugares. Recordemos que es la ministra de Infraestructura, si mal no recuerdo, de la provincia de Buenos Aires. No, era. Es secretaria de Gobierno. Tenés razón. Era la ministra de Infraestructura. Ah, mira. Es secretaria de Gobierno. Tiene usted razón. Sí, señor. Que lo reemplazó a... era Camaño el que estaba... Claro. Y ahora en Obras Públicas, que incluye Infraestructura, está Arlía. Arlía, el amigo de Scioli. Sí, señor. Gracias, Oscar. Bueno, en definitiva, acto en la plaza, 60 aniversario del fallecimiento de Evita y el móvil de nuestro Nadie es Perfecto desde allí. Señoras, señores, esto es Nadie es Perfecto. Si usted se quiere comunicar, 011 156 2757-237 para mensaje de texto, y si no, el teléfono de la Radio Negra 0230-466-4390. Me voy a permitir un saludo antes de arrancar el programa de hoy. Yo tengo dos hermanos, usted lo sabe, somos tres varones. Todos tenemos esta condición de cetáceo, gorditos. Voy a saludar al hermano mayor. Ajá. Que con sus casi 2 metros y 140 kilos está, no, pero está bien para la estatura. Está escuchando el programa hoy porque se dobló un piecito. Ay, mi vida. Exactamente, él está haciendo ballet, está intentando hacer ballet. Sí. Pero contale que las zapatillitas de baile para hacer ballet tienen la punta de madera, no es que tiene que poner el dedo gordito, él no lo sin entiende, nada. No, la punta consigue, de madera. No consiguen zapatitos de ballet para él, calza 44. Yo le puedo prestar, tengo. Y bueno, sigue insistiendo y se dobló un piecito. Pero... Así que está con Nana, tuvimos que llamar a una grúa para levantarlo, por supuesto. ¡Qué tremendo! Y sí, es pesadito. Así que bueno, nada, le mandamos un saludo muy grande, está convaleciente. Está ahí nomás el cantante del Retutu. Sí, exactamente, con lo que pidió que le mandemos un saludito, está escuchando, me voy a permitir un beso. Saludar. ¿Cómo se llama? Darío. Darío te manda... Juan. Darío Juan. Toma, mira, Toma Darío Mati. Juan. Como el viejo, mi viejo era Juan. Mira. Entonces, Darío Juan. Bueno, que se recupere pronto. Marcos Juan. No, Marcos Alberto. Ah, mira. Y sí, puede pasar. Tu viejo también... No, mi viejo se llama Juan Felipe. ¿Y no tenés ningún hermano Felipe? No. Ah, mira. No, a pesar de que en la familia siempre hay un Felipe. Sí, sí, no pasa. Quiero develar el nombre de mi hermano del medio, digamos, porque yo soy el más chico. Darío, que hace ballet, uno es el más sé grande. Que es Hugo. No, Hugo no. No, negra. Ah, entonces me confundí. ¿Tomando? No. Mario es el otro. Ah, Mario. Darío, Mario y Marcos. Y aquí, bueno, ya mi otro hermano que está conectado, siempre nos escucha, dice que en realidad Darío no hace ballet, sino que va al teatro a intentar levantarse chongos. Yo no me meto en la vida privada de mi familia, jamás. No. Jamás. Yo no me voy a meter. A ver si te tentas. No, dejá nomás. Bueno, un saludo muy grande y muy afectuoso. Sí, un beso y que se recupere sí, pronto. Sí, sí, sí, que deje de joder con el ballet, que no es para no. él. Ya le avisamos que no teníamos plata para ambulancia, le hemos mandado un volquete que lo va a retirar seguramente. Sí. Viste que el volquete lo dejan 24 horas. Estaría bueno que empiece a tener un hobby más masculino, ¿no? Me parece, ¿no? Me parece. Si no le estamos dando mucho, no nos tiará. Vos sabés que él practica, no es que practica motocross, pero él tiene una moto de enduro y sale. Ah, y tiene un casco tiene un casco que mi duda es cómo se lo saca. ¿Cómo hace para sacarse el casco? Es prominente. No, después no de verlo a Víctor con casco, puedo esperar cualquier cosa. No, yo no creía que hubiera un casco que le entrase a Víctor. Víctor se queja porque paga mucho el casco. Ah, y por bueno. Por eso todo el tiempo se claro, queja. Claro, está bien. Ese es el problema de Víctor. Tenés razón. Che, bueno, saludos. Si vende el casco, se le acaban los problemas. Saludos a lo que debe valer ese casco. Mamá. ¿Se lo pidieron, es cierto? ¿Se lo pidieron para un hoyo popular al casco? En cualquier momento. Che, nosotros vamos hasta las 13. Saludos, sí, a la familia. Los que se quieran quedar... Después de esto creo que no te escucha más. Acá hay uno que dice que mi hermano con casco parece un Power Ranger jubilado. Pobre. Bueno, che, nos vamos a informar. Volvemos en un segundo en nuestro Nadie es Perfecto. Bueno. 5 datos para tener una buena mañana. Una buena mañana. Abre tus ojos. Respira hondo. Abre tus brazos. Siente el latido de tu corazón y di... Pará, que es muy temprano y tengo que seguir durmiendo. Bueno, nadie es perfecto. Hasta las 13 horas. Te marcamos el camino con las primeras fichas del día. Ficha número 1. Mañana viernes por la mañana, el intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, participará de una reunión en la Casa Rosada en la que se definirá la llegada de obras a los municipios de la región. Según se pudo saber, las expectativas de la comuna están puestas en la confirmación nacional para arrancar con las obras de construcción de la Ruta 34 que une Pilar con Luján y que demandará una inversión de 118 millones de pesos. También se espera el anuncio para la realización de obras del mejoramiento de las trazas ferroviarias que pasan por Pilar, aunque este punto aún no fue confirmado. Ficha número 2. Tal como lo adelantábamos ayer, la concejal del PRO en Pilar, Silvana Aguilar, presentó en el HCD un proyecto para la entrega a todos los niños que padecen enfermedades oncológicas de 0 a 21 años, tengan o no obra social, de pensiones para solventar los gastos de todo tipo. Así la Edil busca que las familias que tengan hijos con estos padecimientos reciban una ayuda extra por parte del Estado, ya sea local, provincial o nacional, para los gastos que pueda generar el tratamiento. El proyecto podría abordarse en los próximos días. Ficha número 3. Información policial que también reflejábamos ayer. Un delincuente murió y otros dos se encuentran internados con heridas tras un enfrentamiento con un policía de la Federal en un intento de robo. El hecho se produjo ayer a pocas cuadras de la vivienda del uniformado que circulaba en su auto y se prestaba a regresar a su casa ubicada en Villa Rosa. Fue abordado por tres sujetos armados con intención de robo. Se generó un enfrentamiento y como consecuencia hay un delincuente abatido y dos con heridas serias, dijo el titular de la comisaría sexta, el comisario Alberto Musto, quien agregó que los heridos están en el hospital de Pilar, fueron intervenidos quirúrgicamente y están identificados, aunque no pudo brindar mayores datos por el secreto del sumario. Marcos Bertolino, Miriam Stegman, Pancho Robini, Oscar Cervera, Gustavo Rodríguez, Juan Manuel Espinosa. Nadie es perfecto. Por FM Estudio 2. Bueno, vuelvo rapidísimo al móvil. Juan, te escucho. Dale, está dialogando el intendente con la prensa. Vamos a escuchar las palabras del doctor. Me parece que no es momento de crítica, es momento de unión, es momento de unificación de pensamiento. Esto es lo más importante que la sociedad está demandante, y bueno, uno tiene que responder con gestión, para eso fue elegido en octubre, y bueno, creo que hoy lo que a mí corresponde es tratar de unificar criterio, buscar poner el oído a la oposición lo que es constructivo, y aceptar las diferentes críticas como hechos que puedan ser fáciles de mejorar una gestión. Estamos trabajando fuertemente. Esta semana se ha tomado licencia Juan Carlos Lozada, así que esto es hecho de seguridad de servicios. Seguramente estaremos en la semana que viene hablando de economía, un poco de seguridad, y pidiendo una vez que retorne la feria judicial poder tener una relación con los fiscales. Gracias. Bueno, las palabras del intendente dialogando con la prensa. Ahora le están acercando un obsequio. A ver qué tiene. No lo puede llegar. Una cartera muy linda le están dando al intendente, saludando a la gente. Igual, dame un segundo, Marcos, porque voy a ver si podemos tener alguna especie de contacto con él. Recién terminó la conferencia de prensa, pero bueno, de todas formas queremos dialogar con el intendente. Vamos a hacer lo imposible para obtener alguna palabra de él en el día de hoy. Más que nada, es importante. Intendente, una pequeña reseña del hecho histórico que ha sucedido en el día de hoy. No, creo que... Gracias por estar, ¿eh? Nos vemos el lunes. No, creo que es muy importante la reseña en cuanto a Pilar, de dos hechos vivientes, los compañeros de primera línea, de primera hora, tanto Mario Martínez como Dino Boeri, que hoy puedan hacer un testimonio de lo que se vivió en el nacimiento del justicialismo, y para mí un orgullo como presidente del partido darle la palabra a ellos, que creo que se la merece mucho más que de quien les habla. Nosotros simplemente estamos dándole el homenaje a Víctor en los 60 años de su desaparición física, invitando para el día lunes, donde podamos hacer un homenaje masivo, invitando a todas las líneas del justicialismo que se acerquen y que, ojalá Dios quiera, sea un homenaje acorde a lo que Víctor se mereció durante todo este periodo y la enseñanza que nos dejó. ¿El lugar cuál va a ser? La Plaza de Pilar. En la Plaza de Pilar, el día lunes 19:45. En marzo se vienen las elecciones del PJ. ¿Va a haber alguna lista alternativa? ¿Estoy armando algo? Es muy apurado, me parece que hoy en día, con los reclamos y la problemática que existe en la gestión, pensar en política es adelantar los tiempos, hay que trabajar todos los días en la demanda de cada uno de los vecinos pilarenses, y bueno, es lo que realmente nos importa, poder darle respuesta, o medianamente poder escucharlo y tratar de planificar soluciones definitivas a los reclamos de los vecinos, ¿no? Muchas gracias, intendente. Bueno, hasta aquí las palabras del intendente Marco. Está bien, muy buen laburo, negro. Bueno, ¿hay alguien más de la ¿De la dirigencia? Para que siga hablando. Ah, dale. No transponer en cuanto sentido la llamada de la licitación anterior, pero creo que estar en todo su derecho y, bueno, acompaño todo reclamo. Ojalá Dios quiera que se presente alguna empresa alternativa y podamos darle ese pedido justo que están haciendo todos los vecinos de Pinar. Gracias, chico. Esto es en referencia, obviamente, que le preguntó un periodista, un colega, sobre las cloacas, ¿no? Y el interlocutor. Sí, agua y cloacas, el tema de Sudamericana, que es el tema de la agenda periodística central, por lo menos en la última semana, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Hoy vamos a ver si podemos tener contacto con Orlando Bergaglio. Está bien. Para que también nos cuente un poquito, porque ha llegado una factura. Ayer estuvo hablando una de las concejales, Silvana Aguilar, del PRO, marcando, ¿no?, una denuncia de un vecino. Te digo que el acto duró muy, pero muy poco. Fueron algunos minutos. Lamentablemente se me fueron los concejales. Quería ver si ponía algún concejal del oficialismo al aire, pero se han esfumado. Y tienen compromisos. Tienen compromisos. Sí, seguramente. Lo voy a ir a ver ahora al Consejo Deliberante. Vamos a ver si están en el Consejo. Está bien. ¿Eh? Bueno, gracias, Juan. Buen trabajo desde ahí. Te mando un abrazo muy grande. Muy bien, Marcos, gracias. Juan Manuel desde el móvil a propósito del acto por el 60 aniversario de la muerte de Eva Perón. Mensajes de texto que han llegado a nuestro teléfono. Bueno, dice Vivi, que es siempre la primera en mandar mensajes. Buen día, Vivi. Que dice, muy buen día, recién levantada, sin ganas de nada, pero hay que empezar el día, dice Vivi. Y sí. Hoy está un poco remolona. Sí, vamos, Vivi. Hay un día maravilloso. Afuera, vos abrís, hay un día maravilloso. Hay que abrir las ventanas. Hay que abrir las ventanas, como decía mi vieja cuando volvíamos a las 4 de la mañana de joda, te decía, arriba, te decía el domingo, te abrías las ventanas, hay un sol de oro, decía la vieja. Sí. Y vos, que venías con una curda de aquellas, lo menos que tenías ganas era ver el sol. Y sí. Negrita, repetime el teléfono de la radio, temperatura, no, humedad, hora, pronóstico, no, y signo del zodíaco. Pero, por supuesto. A ver. 10 de la mañana, 27 minutos, según los diferentes canales, ninguno coincide. Pero por ahí. 6 grados, 6 décimas la temperatura. Nuestro locutor no coincide, pero bueno... son diferentes miradas sobre la temperatura. Adentro es una cosa, afuera es otra. La presión, vaya a saber Dios. La humedad, 53%. Presión, sí. Mucha. Signo del zodíaco, Tauro. Tauro. Sí. La negra es de Tauro, guarda con eso. Señora, Eva también. Volvemos en un segundo con nuestro Nadie es Perfecto. Poneme un poco de música, musicalizador. Dale, vamos con la música. Fuego, y vos no me ibas a pagar, no. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, mi nombre es Rafael y yo escucho todos los días por www.fmtuyodole.com. A ver, y le quiero mandarle un beso grande a la negra Miriam, que la amo, la amo, la amo, la amo encontrar la tarde y le vamos a regalar una flor, chevo. Estás escuchando Nadie es Perfecto en la 105.9. Manga de borrachos, devuélvanme la plata. Bueno, 10:33 minutos en nuestro Nadie es Perfecto. Me voy a la primera de deportes con el amigo Oscar Cervero. Oscar, te escucho. Bueno, se sorteó hace ya alrededor de una hora atrás el cuadro de tenis para los Juegos Olímpicos. Obviamente lo que nos interesa a nosotros, con quiénes van a estar disputando, con quiénes van a estar jugando los tenistas argentinos. Primera rueda del cuadro masculino, de singles. Juan Martín del Potro, preclasificado en el octavo lugar, frente a Iván Dodig. Juan Pico Mónaco, preclasificado en la novena colocación. Aumentó, obviamente, subió un puesto con respecto a su ranking de ATP, teniendo en cuenta la ausencia de Rafa Nadal. Enfrentará a David Goffin. David Nalbandian, no le tocó un cuadro accesible a David, por lo menos en primera rueda. Va a tener que enfrentar al número 8 del mundo, preclasificado séptimo en este torneo, Janko Tipsarevich. Aparte, hay que tener en cuenta el último antecedente entre ambos. Tipsarevich lo eliminó en la primera rueda de Wimbledon a David Nalbandian. Y se va a jugar en Wimbledon este torneo. O sea, repetir el partido. Fue un partido duro, bravo, que Nalbandian lo luchó. Ojalá que se pueda dar con un resultado adverso. Pero de movida a David no le ha dado la suerte, no lo ha acompañado. Y además Carlos Berlocq enfrentará a Bogomolov Junior, este ruso, que también es un jugador importante dentro del circuito del ATP. Aparte, tenemos que marcar que David Nalbandian y Eduardo Juan enfrentarán, en este caso, a la dupla francesa compuesta por John Wilfried Tsonga y Mijael Lodra, segundos favoritos en el torneo. Tampoco les tocó bien a Nalbandian en dobles masculino. Y las mujeres, recordemos que van a estar jugando, formando la pareja argentina, Gisela Dulco y Paola Suárez. En diferentes momentos, con diferentes parejas, ambas fueron número uno del mundo en esta especialidad. Bueno, pero igual enfrentarán a las chinas Li y Na, que son una dupla importante, peligrosa en este torneo. La verdad es que la suerte no acompañó. Ojalá que se pueda dar, que alguno de estos muchachos pueda dar la sorpresa. Del Potro justamente lo dijo. Sí. Por ahí damos una sorpresa y quien te dice nos metemos en busca de una medalla. Recordemos que el tenis argentino logró la medalla de lo que fue en Seúl 88, Gabriela Sabatini conquistando la plata en el single femenino. Luego vino el bronce de Barcelona 92 de Frana y Minuzzi. Después tuvieron la chance en Beijing 2008 la Paola Suárez justamente junto a Patricia Tarabini. Perdón, en Atenas 2004 fue esto. Son las medallas nada más que se pudieron obtener en el tenis en la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Cuántas disciplinas o en cuántas disciplinas está participando la Argentina en estos Juegos? ¿En cuántas disciplinas? Aproximadamente, digamos. Ya, te lo digo. Dale. Te lo busco y te lo digo. Dale, en este caso, perfecto. Esta mañana me hacían esta pregunta, me decían, che, un familiar me decía, ¿vos tenés idea en cuántas disciplinas efectivamente tenemos representantes y en cuántas, por supuesto, tenemos chances de ganar? Buscalo con tranquilidad, yo voy a una nota. Sí. Dale. Me voy a charlar con el concejal Miguel Saric. Miguel, buen día, ¿cómo le va? Buen día, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Y acá estoy en Escobar. Está bien. Concejal, ¿ha participado usted? Perdón, ¿está en Escobar, dijo? Sí. ¿Qué, está de concejal en Escobar también? No, pero una misión médica acá. Está bien. Ah, cierto, que usted tema, va al de, un tema, usted va al dentista. Personal. Usted va al dentista, cierto, ya lo hemos enganchado vez. No, en este caso no es dentista, pero es un médico que me atiende acá y tenía el horario de la mañana y acá estoy. Está bien, bueno. Me alegra que se cuide, concejal, eso es muy bueno. Le preguntaba. Uno se cuida más, cuando la cosa tiene que cuidarse más. Está bien. Está bien, hace bien. Los acosos de periodistas, los acosos de los compañeros, los amigos, está de bien. Mujeres. ¿Pero hay amigos en la política, concejal? No, a veces no. Algunos suele haber, pero no todos. Está bien. Le preguntaba de Escobar porque tuvimos un concejal de acá que vivía en Escobar, pero decía que vivía acá, pero que entonces, nada, me había agarrado alguna duda. Concejal, Sí. Usted sabe bien que yo vivo en Pilar, así que... No, sí, yo sé. Más de uno. ¿Cuál es el otro? Uno era Luisito Patti, ¿el otro? Criniti. ¿Cuándo vivió en Pilar? Criniti no sé si vive acá, ¿no? Me parece que nunca. Nunca. Bueno, también son detalles. Che, sigo con la nota con Saric, permiso. Concejal, usted participó de la reunión de ayer de Obras Públicas, digo, porque estamos buscando las definiciones en torno a lo que Zúcaro le va a pedir al ministro De Vido. Y por allí, si usted había participado, saber si tenía algún dato. Ahora, ¿por qué me llaman a mí si lo tienen que llamar directamente a Zúcaro? No, Zúcaro recién habló en el acto por el aniversario del fallecimiento de Evita. Por allí no se le consultó específicamente por esto, pero usted es el presidente de la Comisión de Obras Públicas, por eso lo consulto. Sí, bueno, pero usted, eso pasa como pasó que hablamos ayer, antes de ayer, sobre otro tema. Usted es presidente de la Comisión de Obras Públicas por el tema de Sudamericana y a nosotros no nos llegó nada oficialmente. Está bien. Pero en este caso, lo único que se ha comentado de que a pesar que llevaron un montón de pedidos que ya estaban pendientes de antes, creo que le hicieron bandera de alerta amarillo, por lo tanto van a ser obras chicas, no obras grandes, porque en este momento no están en condiciones, ni de la provincia ni de la nación. Está bien. Eso es en síntesis. Respecto de la ruta 34, recién Zúcaro dio a entender que sí, que podría haber un pedido en ese sentido. ¿Es tan importante esa ruta? ¿Su opinión? Bueno, yo no, claro que yo soy piantavotos y yo le digo que hay otras prioridades antes que la ruta 34, porque la ruta 34 tuvo su oportunidad hace muchos años y se pinchó y se dilató. Y ahora, en este momento de crisis financiera o económica, hay otras prioridades que la ruta 34. Está bien. Bueno, a lo mejor se ofende los señores que viven sobre la 34, pero lamentablemente hay que ubicarse. Concejal, desde hay rutas, por ejemplo, hay rutas que después no es la de Pilar este caso, pero hay rutas, por ejemplo, el camino al Parque Industrial, que es una ruta provincial, la calle Arturo Frondizi, está hecha pomada. Sí, es cierto. Y la salida a la ruta 6, que estaba en construcción, la pararon, se paró la obra. ¿Está parada esa obra? Sí, el último kilómetro que se suspendió, se levantó la empresa y se mandó a mudar. Entonces, fíjense, si hay prioridades que no tienen en cuenta. En Sánchez de la 8, por ejemplo, es una prioridad para mí, a mi juicio. El tramo de la 8 desde siquiera de la entrada cerca hasta el kilómetro 57, hasta el Panchito que llamamos nosotros. Sí. Eso debería repararse y ensancharse, estaba previsto. Entonces, me parece que dar prioridad a la 34 y no hacer esto... Coincidiendo con usted, concejal. A mí me parece que antes del camino Luján, que evidentemente también debe ser necesario, hay otras prioridades inmediatas. Esto va en contra de los intereses de acá de la gente de Luján, pero digo, me parece de verdad que, de hecho, la ruta 8 en el tramo del cruce de Arqui al kilómetro 57 está hecho pelota ese camino. Hecho pelota. Así es. Está previsto en el proyecto de Scioli, pero empezaron a trabajar, creo que la General Paz para el lado de Pilar, pero el tramo de San Martín. No sé cuánto habrán hecho el tramo ese, pero eso está demorado. Y qué lástima. Entonces, que esté. Sí. No, digo, qué lástima que esté detenida la obra de la ruta 6 también, la salida del Parque Industrial hacia la ruta 6. Porque. Claro, hace 5 o 6 años que estoy atrás de eso, juntamente con el Parque Industrial. Y se arrancó y por ahí un día se paró la empresa, se paró la obra y el último kilómetro 200, creo que es, un kilómetro 200 metros, no se terminó, no se hizo, la empresa totalmente se fue, así que algún problema hubo. Y quedó parado, es una lástima porque es una salida imprescindible. Sí, bueno, es sencillo esto, la provincia evidentemente no le ha pagado a la empresa constructora, sino la empresa se hubiera quedado. Y yo diría que, no, porque también hay otro ejemplo, la ruta San Andrés de Giles, que la hice el otro día, la semana pasada, San Andrés de Giles a Solís, también, el último tramo quedó parado también, como 2 kilómetros. Está bien. Concejal, ¿y usted qué expectativas tiene respecto de la reunión de Vido y Zúcaro? ¿La reunión de quién? De Zúcaro con De Vido. ¿Usted cree que algo de todo esto se puede destrabar? Bueno, lo que pasa es que la reunión no fue solamente con Zúcaro, habrá sido con otros intendentes del conurbano. Y me imagino que todos tendrán el mismo problema. Está bien, pero yo le digo la reunión del viernes. La canilla se achicó a la mitad. Está bien. Concejal, le agradezco mucho la charla con nosotros, ¿eh? No, al contrario, a sus órdenes. Estamos, sigan el médico, hasta luego. El concejal Miguel Saric, a través de los micrófonos de la FM Estudio 2 y en nuestro Nadie es Perfecto. Estás escuchando Nadie es Perfecto en la 105.9. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy. Bueno, yo coincido con Saric, ¿eh? En algún sentido, sobre el tema de las obras. A mí me parece que la Ruta 8 es prioritaria. Y la pronta inauguración, acá hay tres cosas. La inauguración del camino de circunvalación, cuanto antes. La ruta que le da salida al Parque Industrial hasta las 6 es vital. Y la reparación de la Ruta 8 en el tramo del cruce Aderqui al kilómetro 57. ¿Por qué? Porque las dos primeras sacan el tránsito pesado del centro de Pilar. O por lo menos lo minimizan. Y la tercera, que es la reparación de la ruta 8 del tramo Aderqui, del tramo Aderqui kilómetro 57, termina siendo un beneficio para los automovilistas. Está hecha pelota esa ruta. Está hecha pelota, pelota. Si bien es cierto, aclaro, y estoy haciendo, rememorando un poquito, lástima que Saric no lo dijo, esa ruta se la ha mejorado ya. Ahora que lo pienso, hay un tramo que ya está hecho. Lo que habría que hacer es, desde el cruce con Ceballos al cruce con Derqui. Ceballos es el viejo tránsito pesado que todavía se está usando, pasa al lado del cementerio, que va a quedar seguramente desafectado para el tránsito pesado una vez que se habilite el nuevo camino. Pero ojalá se piense en una reparación que vaya desde Ceballos a cruce Derqui, que no es tan complejo, porque hay un tramo que ya está hecho, que es desde el tanque del agua hasta la calle Guido. Uh-huh. Eso ya está hecho, que es un gran bulevar que se hizo ya hace un par de años por lo menos. ¿Qué pasa, negra, que me mira? No, estaba tratando de recorrer en mi cabeza... Ubicarte en las cuadras. Sí, sí, estaba tratando de buscar, Bueno, sí, ahí te llamo. Hay uno que me dice, ¿me llamás? Sí, ahí te llamamos, sí, ahí no hay problema, ahí te llamamos. Una de espectáculos, negrita, ¿puede cortita, ser? Cortita, cortita, bueno, dale. Viste que las chicas ayer jugaron fútbol, esto es con la cuestión de las Olimpiadas, sí. Y aparecieron las más lindas. Epa. Viste que uno las ve así como vestida de muchacho, con remera, shortcito, pantaloncito, como le dicen los muchachos, y te da como una cosita así de poco femenina. No, uno es lo más... A mí no me da eso en lo más mínimo. Muy bonitas, la gran mayoría, muy, muy bonitas. Pero hay una serbia que aparece como una cosa así muy, muy exuberante. Así que entremos a mirar. Viste que al que no le gusta el fútbol femenino, por lo menos va a disfrutar. Ahora, ¿la mueven las chicas? Yo no vi el fútbol. yo vi, o seguramente Oscar tendrá la opinión exacta. ¿La juegan, Oscar? ¿La llevan o...? Hay algunas que sí. ¿Algunas que están para Fénix, por ejemplo? Hay muchas mejores. Sí. Y bueno, los muchachos de Fénix te digo que van a estar contentos. Es, ni hablar. Algunas son muy buenas. Sí. Está bien. No, la del que pateó el penal no tanto, pero bueno. Bueno, todo. Pregúntale a Palermo si no se pifió un penal. Es verdad. Pregúntale a Palermo. La metió. Es verdad. ¿Ah, la metió? Sí, ah, sí, sí. Bueno. No vi el partido. Sí. Che, Negrita, sí. Muchas gracias. Me quedo con la Serbia. Es muy linda. Hay muchas lindas, pero la Serbia tiene como una cosa así muy salvaje. Bueno, yo voy a hablar con un lindo de la política local. Ah, bien. Si me permiten. Sí, pero por supuesto. Está en línea Miguel Gamboa. Miguel, buen día. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo va, Miguel? Muy bien, Marcos. Bueno, todo tranquilo, Miguel. Miguel, ¿sorprendió el proyecto que circuló en las últimas horas de cambiarle el nombre a la calle de Rivadavia por Ernesto Che Guevara? Ya había habido un intento de cambiarlo por Néstor Kirchner, que generó revuelo, yo qué sé, y ahora esta propuesta, que entiendo, es tuya. No, es del PS Frente Amplio. Ah, está bien, bueno, perfecto. Es del PS Frente Amplio, pero bueno, lo que nosotros queremos comunicarle a ustedes y a la audiencia es que me parece que estaría bueno poner en discusión el tema de la figura del Che, de Ernesto Guevara, debido a que me parece que es una persona, digamos, o un héroe olvidado en la historia argentina, por la historia oficial argentina. Y nosotros queríamos proponer ese cambio de nombre, pero no porque a un grupo de personas solamente se les ocurrió, sino que queremos acompañar este proyecto de NASA con 1000 firmas. Ajá, bien. O sea, entonces queremos sustentar ese proyecto dando participación a la ciudadanía, a ver si está de acuerdo o no. Está bien. Y me parece que, teniendo un poco el marco internacional y el marco histórico, me parece que la figura de Ernesto Che Guevara está un paso más arriba en lo ético, en lo moral, en lo revolucionario, que Rivadavia y que Néstor Kirchner. Entonces me parece que nosotros como fuerza política tenemos que estar en los debates y esta es nuestra propuesta. Está bien. Las 1000 firmas, perdóname, no es un chiste, pero las mil firmas, ¿las van a juntar, por ejemplo, en Derqui y en Manzanares o en la calle Rivadavia? Porque son dos contextos totalmente distintos. No, vamos a tratar de juntarlos en todos lados. En las escuelas, los militares que tengamos en Derqui, en Manzanares. Pero en Manzanares, ¿por qué me decís vos? ¿Por el tema ideológico? No. Lo que ocurre, Miguel, es que los comerciantes y los frentistas de la calle Rivadavia ya han puesto el grito en el cielo cuando se intentó el primer cambio de nombre. Y me parece que van a hacer lo mismo en esta situación. Bueno, sí, está bien. Los comerciantes, está bien. Acá hay que generar un debate. Los comerciantes no son dueños de las calles y esto merece un debate. Como pueden estar en contra, hay mucha gente que puede llegar a estar a favor. Me parece que si algo bueno que rescato de este gobierno es que puso en discusión muchas cosas y que el debate enriquece. Hay gente que no se adapta a los cambios o a nuevas posturas y demás, y bueno, es bueno dar la discusión siempre. Está bien, está bien. Más, pero no porque un grupo de comerciantes que con todo su derecho no quieren cambiar el nombre, nosotros no vamos a dar la discusión. Sí, quería comunicar a la audiencia. Sí, por favor. Disculpame, Marcos. Sí. Es que también tengamos en cuenta algunas cuestiones. Sé que el nombre de una calle puede llegar a tener un sentimiento de pertenencia, pero, por ejemplo, vamos a lo histórico rápidamente. Sí. Rivadavia es designado presidente por la Constitución de 1826, que crea la figura de presidente. Esta constitución es rechazada por las provincias, por su carácter de unitario. Entonces, Rivadavia es un presidente por el Congreso, influenciado por el unitarismo. ¿Y cómo en Pilar, que es la cuna del federalismo, vamos a mantener a una de las calles principales a un emblema de los unitarios. Está bien. No, a ver... Desde lo histórico no cierra por ningún lado. Está bien. Desde la parte de los empréstitos tampoco. Digamos, hay que darle, me parece que hay que darle peso específico y hay que saber que la historia de cada uno y me parece que, bueno, es muy difícil que se llegue a cabo porque si de los 20 concejales hay dos o uno que lo apoyan, ya es un logro. Pero la discusión hay que darla y el Frente Amplio la va a dar. Miguel, yo coincido con vos en la mirada de revisar un poquito la historia que, tal como la conocemos. Ahora, el tema es el sentido de pertenencia. Vos decías recién, la calle no es de los vecinos, pero hay mucha gente que de los comerciantes, pero hay mucha gente que sí siente pertenencia, no solo por la calle, por la plaza, por su barrio, por el espacio verde, por el cuidado de su ciudad, no todos, ¿sí? Hay un sector, digo, que siente esto. ¿Y cómo haces con esa gente a decirle, bueno, hoy mira, la calle que vos viviste acá 25 años se va a llamar de otra manera? Es simplemente un planteo para el debate, no estoy diciendo que tenga que ser de una forma o de la otra, ¿no? Bueno, primero es muy difícil que el nombre se cambie, ¿no? Eso le explica un poco de tranquilidad. El tema también es poner en discusión y reflexionar un poco justamente a la memoria y a la historia. Me parece que para esto más que nada el objetivo de nosotros. No, el objetivo sabemos que no va a poder llevarse a cabo en estos años de querer cambiar el nombre de la calle. Pero si esto sirve para fomentar la participación, si esto sirve para revisar un poco la historia, si esto sirve para que saber dónde están parados algunos concejales. Si esto sirve para hacer política, bienvenido sea. Está bien. Miguel, el Frente Amplio tiene que ser protagonista, tiene que estar en las discusiones, y esta no es una idea de Miguel Gamboa nada más. Está bien. Sino que, además, lo teníamos pensado ya presentar esto antes, pero con el tema social, con el tema de que la gente no cobraba los aguinaldos, los empleados estatales y demás, nos parecía tampoco faltarle respeto. Nosotros sabemos que no se solucionan los problemas de la gente, no somos parte del Ejecutivo, no estamos en el Legislativo, pero no por eso no tenemos que proponer nada. Está bien. Miguel, la última, porque estoy sin tiempo. ¿Hay algún concejal que va a promover esta medida o ustedes simplemente la van a elevar al Consejo y si alguien la recoge, que vaya para adelante? Así es. No hablamos con ninguno. Esto surgió de la mesa del PS Frente Amplio y vamos a una vez que tengamos la firma lo vamos a ingresar por mesa de entrada para que tenga más peso político el tema de la propuesta, pero nada más, después los concejales harán lo que tengan que hacer. Con el derecho estudiantil miraron para otro lado y se olvidaron o no sé qué les pasó. Y con este tema me parece que también va a tomar el mismo camino. Está pero bien. Lo que nos importa es la ciudadanía, es instalar un debate. Gracias, Miguel. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande para ustedes también. Bueno, Miguel Gamboa, referente del FAP, aquí en el ámbito de Pilar, con la propuesta de cambiarle el nombre a la calle Rivadavia. Ahora entró como medio perdiendo, ¿no? Porque yo sé que no lo van a aceptar. Digo, por ahí un proyecto más Lo que pasa no que... Ya no porque dijiste uno de los políticos más lindos. No, pretendió ser un chiste, que quede claro. Bueno. No, de todas maneras, Miguel, hay fotos en donde algunas señoras de la política me dijeron, mira qué lindo que salió Miguel acá. Qué lindo. ¿Qué es eso? Qué lindo. No, me quedé pensando en eso. Digo, yo sé que algo no me van a aceptar por ahí. Alguien dice, ¿no? Muy lindo cambiar el nombre de una calle, pero la municipalidad debería hacer gratis los cambios de domicilio de los vecinos. Es cierto. A mí me pasó en mi pueblo. En mi pueblo te pasaba que te decían, bueno, vamos a cambiar el nombre de la calle o la numeración. Ahora se cuenta al revés. Entonces vos tenías que hacer todo el trámite. ¿Viste? Es como una piolada, ¿no? Yo no sé, a ver, quizás lo que complique más aún, primero, el sentido de pertenencia. Hay gente que se siente que es dueño de la calle. Sí. ¿Eh? Y básicamente gente que se lleva mucho tiempo viviendo. Es parte fundamental de una localidad, ciudad, barrio. Exacto, el sentido de pertenencia. Y por otra parte, lo polémico de la figura. Digo, hay gente que simpatiza con la figura de Che Guevara y otra gente que siente que Che Guevara se ha comportado como un matón, digo, más allá de lo que diga la historia, ¿no? No, bueno, pero entonces, eso te puede suceder con el billete de 100 pesos. Con Eva. Con Eva y el anterior y también. El de Roca. Ahora, no, lo que sí me parece importante, independientemente de lo que piense cada uno, es abrir el debate. Ahí coincido mucho con Miguel. Uh-huh. Abrir el debate. Después, si se aprueba o no la iniciativa, no lo sé. Pero lo importante es que la gente se anime a revisar un poco la historia. Y es un poco difícil. Que se anime a leer sobre las voces que ha tenido nuestra revolución, a propósito del nombre del libro. Pero no se logra así, ¿eh? Y a lo mejor sí. Yo daría charlas, él que es profesor de historia, yo daría charlas en la plaza. Mm. El primer día vendrá uno, el segundo vendrá dos, al tercero no vendrá ninguno. Mm. Pero si no, es difícil porque caes en el castrismo, caes en un montón de cosas que por ahí no tenían que ver con la figura que ellos pretenden. Está bien. Obviamente yo admiro profundamente al Che Guevara, pero presentarlo así te suena como que se fue a Cuba y se asoció. Pero habló algo que van a juntar firmas. Sí, 1000 firmas. Sí. Ahora, Negra, yo creo que hay otro dato. No solo se trata de ponerle el nombre de Che Guevara a la calle Rivadavia, sino cuestionarse también por qué se llama Rivadavia y quién fue Rivadavia. Esa parte también me interesa. Claro. Independientemente si mañana se llama, no sé, Che Guevara o Negra Steckman la calle. No, pero no eso lo sé. Decía, pero dar las charlas como para averiguar un poco quiénes fueron estos bronces de la historia que uno no te los enseñaron en la primaria, como que no, Rivadavia, esto, y qué sé yo, y después investigando, leyendo un poco más a otros autores, te das cuenta que no hacían exactamente pichín bendito. No, es todo un tema, es un debate muy polémico y filosófico, porque Sarmiento también decía, sed compasivo con los animales y no economicéis sangre de gaucho. Sí, claro. Entonces es como que es muy filosófico, es muy histórico, y estaría bueno dar charlas sobre ese tema. Él, bien, sobre todo, que es profesor de historia, ¿no? Gracias, Negra. Me voy al corte. En un ratito volvemos. ¿Me llevas? Sí, vamos a... No sé si vamos primero a un tema, la tanda. Primero la tanda, después un tema. Bueno. Volvemos en 4 días. Bueno. 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Si querés tener un kiosco, no dejes de visitar Las Golochinas, mayorista de golosinas, galletitas, cigarrillos, librería y muchas cosas más. Fraccionamos nuestros productos. Y si querés festejar tu cumpleaños, encontrá todo a precio mayorista. Las Golochinas. Teléfono 0230-466-3388. Rivadavia 345, entre Ruta 8 y Tucumán, Pilar. Las Golochinas, donde las chicas te dicen chauchis. Cepeda Propiedades. ¿Querés comprar, vender, alquilar? Cepeda Propiedades. Comercializamos tu propiedad y encontramos tu nueva casa. Especialistas en lotes, dúplex, barrio cerrado, casas, campos. Confía en nosotros. Cepeda Propiedades. Solicita tasación al 0230-437-4268. Correo electrónico cpinmobiliaria@gmail.com. Página web www.cepedapropiedades.com.ar o personalmente en Lorenzo López 553, Pilar. Cepeda Propiedades. Con tus amigos pasas grandes momentos, pero los mejores en Pilar Pool. 9 mesas de pool. Además, ajedrez, dominó, cartas, campeonatos. Pilar Pool. Barra de tragos, hamburguesas, panchos, tostados, picadas. Pilar Pool. Lorenzo López 580, Pilar. Lo difícil no es que crezcas, lo difícil a veces es poder tomar una decisión. Queremos tenerte entre nuestros anunciantes. Llama al 0230-466-4390. 0230-466-4390. FM 105.9, Pilar, Buenos Aires. Hospes Hipe, obra social del personal de estaciones de servicio y GNC, garage, playas de estacionamiento y lavadero de autos de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. Andrés Doña, presidente. A la hora de buscar un servicio para tu fiesta o evento, elegí excelencia, no improvisaciones. DJ Walter.

El INTA realiza un taller de poda en frutales de carozo y pepita en San Luis. Se dictará en el sur de la provincia, en Nueva Galia, a partir de las 14, con el objetivo de brindar conocimientos teóricos y prácticos para la toma de decisiones de la poda en los frutales. La piloto española de Fórmula 1, María de Villota, dejó el hospital de Madrid. Integrante del equipo Marussia, sufrió un grave accidente hace 22 días en el aeródromo inglés de Duxford y que le provocó la pérdida del ojo derecho. En Cambridge, de Villota fue tratada de las lesiones en la cara y la cabeza que le produjeron cuando la española se estrelló en el camino del box con la rampa de un camión durante un test de Fórmula 1. Estado de las rutas. Reporte de Vialidad Nacional. Analía Marchesano. En Mendoza, el paso internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado desde las 9 de la mañana. Por otro lado, los pasos internacionales en Neuquén, tanto el Pino Achado y el paso internacional Cardenal Zamoré, se encuentran habilitados para todo tipo de vehículo. Servicio Telam para la radio. Es la hora 11:06. La temperatura, 11 grados. La humedad, 44%. Ciclo Habla Bien, Papi. Un aporte de Nadie es Perfecto a la cultura popular. Está re de agite porque está de ayudín. Está de re agite porque está de ayudín. La frase remite a aquella persona exaltada por el uso de alguna ayuda legal o ilegal, probablemente drogas, mientras un tercero procura contenerlo. Ciclo Habla Bien, Papi. Un aporte de Nadie es Perfecto a la cultura popular. Hola, mi nombre es Rafael y yo escucho todos los días por www.fmestudio2.com. Y le quiero mandarle un beso grande a la negra Miriam, que la amo, encontrar la tarde y le vamos a regalar una flor, chivo. Mirá, negra, te están dejando saluditos. Ay, me encanta. Te está yendo bien, negra, ¿eh? Sí. Veo que sí, todo sí. Un éxito, ¿eh? Sí, sí. Y se me tenía que dar, viste, que me queda poco de lucidez. A mí tengo que enganchar algo. Me gusta. Aparte, mi sueño siempre fue, te lo digo en serio, aprender a hablar guaraní. Bueno, a mí me parece que llama este oyente con distintos nombres. Ah, mira. Se hace pasar por distintas gentes. No me hagas eso. No, no, es el mismo tipo que evidentemente tiene alguna intención con vos, tiene. No, estoy son seguro. Distintos. No son sé, distintos. Pero no te alcanza con un pretendiente, negra. No, yo quiero más. Bueno, insaciable. Igual, escuchame, muchas gracias. No tenemos otro llamado, porque me parece que ha llamado antes. ¿Eh? Ah, me voy al móvil, está bien, disculpe. Yo no decido nada acá. Está bien, vamos al móvil, rápido. Sí, sí, dale. Juan, ¿te gusta estar pintado? Sí, dale, dale, Juan, dale. ¿La puedo invitar a la negra a tomar algo? Ay, qué lindo, bueno, sí. Si usted quiere, sí. Escúcheme, nada más feliz que se forme una pareja aquí dentro del estudio. No, que tiene señora. Yo, viste, con hombre casado, no. Hay que preguntarle. Negra, no estoy casado, negra. Negra, déjate bueno, de joder. No, hay que preguntarle al oyente, no, yo casado no, porque después las mujeres te dicen qué haces con mi marido, no, no, no. Soltero. Sí, pero yo no estoy casado. Escúchame, ¿qué haces con mi marido que no te lo llevaste? Sí. Claro, ¿qué haces? No me lo devuelvo. Llévatelo. No, pero yo a Wanda la quiero. A Wanda, digo, no a Wanda. Ya me mandaste al frente con la otra. Bueno, no te hagas el loco. Bueno, Juan, ¿en dónde andamos? Bueno, estamos con Orlando Bargaglio, defensor del pueblo. No sé si recuerdan que ayer hicimos una nota con Silvana Aguilar justamente por un tema de una factura que había llegado desde Sudamericana de Agua con un incremento que tal vez no era el correspondiente. Bueno, nos acercamos a la Defensoría del Pueblo a dialogar con Orlando Bargaglio para que nos cuente un poquito cómo está la situación y si han llegado más reclamos o fue un solo caso aislado nada más con la facturación. Bueno, muy buenos días. No, hasta ahora ha sido una vecina que me ha alcanzado el reclamo solicitando que ella le habían cobrado más del 5% que estipula el decreto del aumento que se produjo en la ordenanza del año 2011, diciembre de 2011, y que en este bimestre, como el aumento era otro 5% a partir de agosto, ella estipulaba de que todavía no se había cumplido el bimestre de agosto y ya la habían vuelto a aumentar otro 5%, que por lo que marca la factura es mucho más que un 5%. Entonces, por ese mismo motivo, hice una presentación en el HCD, que son los que controlan esta ordenanza, para que me expliquen de qué manera la empresa había autorizado este aumento, porque considero que es mucho más que el 5% anterior y el 5% que le corresponde a partir de agosto, un bimestre antes de lo que correspondía. Por eso se lo mandé al Consejo Deliberante este problema. Aparte, estuve viendo que en el último año, son 6 bimestres, no solamente a partir de abril se dio el 5% y a partir de agosto otro 5%, sino que bimestre a bimestre, tanto la tarifa de agua como la de cloaca fueron aumentando correlativamente un 5%, amén del otro aumento. Así que me llamó poderosamente la atención de que no haya pasado por el Consejo este aumento. Por ese mismo motivo estoy pidiendo explicaciones. Igualmente, de todas formas, digo, fue el único vecino o el único caso que se acercó a la Defensoría del Pueblo a efectuar este tipo de reclamos. No se están marcando más reclamos que este. No, ya, pero lo que pasa es que seguramente los vecinos se habrán dado cuenta que cada factura bimestral que viene de Sudamericana viene un aumento del básico de agua y un aumento del básico de cloaca, que en total de la factura sería un 10%, ya que es 5% en cada servicio. Mm. Y esto se viene produciendo durante todos los últimos años. Me he fijado casualmente en las facturas que yo pago de mi propiedad, y sí, verdaderamente hubo un aumento de 10% todos los bimestres. Marcos, también otro de los reclamos que están a la cabeza, y vamos a aprovechar a consultarle a Orlando, es Edenor. ¿Han disminuido los reclamos por los cortes en el distrito? Bueno, sí, una vez que se fue aplacando el frío, aparecieron menos cortes. Digamos, en ciertos barrios quizás se pueda haber producido alguno como tal cual lo dice la empresa, por el gasto excesivo que se produce, donde hay medidores comunitarios y saltan los transformadores debido a que está interpuesto para 100, 200 familias y de golpe aparecen 500 familias, 400 familias usando toda cantidad de artefactos que, bueno, no hay transformador que aguante. Ayer sucedió un hecho particular en la terminal de colectivos donde un auto chocó un poste de madera. Estos postes tendrían que ser removidos. ¿Los vecinos se quejan por el cambio de postes? ¿Llega alguna queja a la Defensoría del Pueblo? Sí, cuando hay un poste roto o están sin servicio, automáticamente nos llaman, hacemos la presentación ante DENOR, y si corresponde están sin servicio, también le hacemos la presentación ante el ENRE por el vecino, porque muchas veces el vecino no tiene de qué manera manejarse vía internet con el ENRE que controla esta empresa, entonces automáticamente le tomamos los tres últimos números de medidor, el número de cliente y le pasamos el reclamo al ENRE. Marcos, te escucha Orlando Bargaglio, si querés realizar alguna pregunta. No, simplemente saludarlo a Orlando y hacer hincapié y detallar esto que decía el defensor del pueblo al principio de la charla. La suba escalonada de a 5% por servicio, lo que significa el 10% que se fue produciendo casi de manera bimestral. Orlando, quiero dejarlo claro a esto. Sí, eso en el último año prácticamente la empresa ha tenido un aumento de un 30, un 35%, más algún punto más del IVA, porque esto viene a la tarifa y después hay que agregar el IVA. Mm. Así que sobre ese aumento, todavía después, a partir de abril, va escalonado un 5%, y a partir de agosto otro 5%, y a partir de diciembre otro 5%. Ahora, así que parece sí, un poco elevado este aumento en la tarifa, por ese mismo motivo pasé el expediente al Consejo Deliberante para que ellos revean o vean la medida de que cómo se está afectando esto. Sí, decía, y para cerrar, Orlando, ¿no debería esto pasar por el Consejo Deliberante como corresponde para autorizar las subas? ¿O acaso el Consejo le ha delegado la responsabilidad del Ejecutivo? Bueno, nosotros ya hicimos la presentación anteriormente. No dicen de que hay una ordenanza que fue votada en el año 2005 donde se le dejó a la empresa abierta que pueda hacer aumentos ordinarios y aumentos extraordinarios. Ordinario sería este que está todos los bimestres aumentando el 5% por gasto personal y por gasto de elementos que usan. Y el otro 5% extraordinario viene a ser este aumento último donde la empresa piensa hacer ciertas obras. Bueno, yo pienso de que esto no tendría que ser así. Cualquier aumento que se produzca tendría que pasar por el Consejo, como pasó este aumento extraordinario del 15%. Gracias, Orlando. Un abrazo muy grande. No, que tenga usted muy buen día. Bueno, Orlando Bargaglio, el defensor del pueblo. Chao, Juan. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Juan, Manuel, desde el móvil. Che, a mí me preocupa. Me preocupa básicamente que la empresa tenga la potestad de poder aumentar cuando quiera a instancias de sus necesidades. Me preocupa. A mí me aumentaron el doble. A mí lo que me preocupa es que, bueno, ¿qué hacemos con el Consejo Deliberante? Digo, si el intendente, por ejemplo, puede reasignar partidas y acomodarlas a gusto y piacere. Sí. Si las empresas prestadoras de servicio pueden aumentar cuando quieran. Digo, ¿para qué le estamos pagando el sueldo a los concejales? Digamos, ¿para es qué? Una formalidad, es una escribanía lo que tenemos allí. Digo, me parece que habría que rever la necesidad de este gol, che. A ver. Gol de Japón. Digo, la necesidad de hacer que el Consejo Deliberante retome el control de lo que tiene que controlar, ¿viste? Decir, bueno, no, pará. Vos no podés aumentar si no lo discutimos acá. El oficialismo tiene mayoría. ¿Cuál es el inconveniente, entonces, de dar debate allí y ahorrar este tipo de desprolijidades? No sé, me parece. Por sí, ahí claro. Me equivoco. Oscar, ¿qué está pasando? Gol de Japón, están jugando, recordemos, en la jornada inicial del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos. Siu pone en ventaja al conjunto japonés, en este caso, frente a España, nada más y nada menos, un equipo español que tiene muchos representantes del Barcelona, en el caso de Sergio Busquets, de Xavi, de Iniesta, que han reforzado este equipo sub-23 sí, sí. Y que está perdiendo hasta el momento con Japón 1-0. Encuentro, recordemos, que abre el fútbol masculino. Ayer lo hizo, fue el turno del femenino. Hoy le toca a los muchachos. Bueno, gracias, Oscar. Un mensaje antes de la música. Alguien dice, hola, los estoy escuchando y escuché al muchacho que propone el cambio de nombre de las calles y me parece que si le estamos pagando a estos señores un sueldo para que piensen en estas cosas, estamos totalmente perdidos con la clase política. Digo yo porque no piensan en alguna estrategia para que se les pueda dar aumento, ahí sigo leyendo, pero que lo acomode, ahí está, dar aumento a los que piden los trabajadores municipales y no en estas tonterías, en realidad uso otro término, que no tienen ningún sentido. Disculpen mi lenguaje, pero no me entra en razón que se pierda tiempo en este tipo de ideas. Aclaro al oyente que el que habló es Miguel Gamboa, que es un dirigente, no cobra un sueldo. Él es en realidad un laburante y se dedica a la política también, no es concejal, no cobra un sueldo por este trabajo, no, digamos, es un militante. Claro. Y es una propuesta que tiró desde la mesa de conducción del PSFAP aquí en Pilar. De todas maneras, evidentemente, este oyente plantea su mirada sobre el tema. Señoras, señores, 156-275-7237 para mensaje de texto. ¿Lo digo más despacito? Sí. 011-15-6. Bueno, no 6, tanto. Como que están anotando, negra. Ah, perdón. 011-15-6-275-7237. ¿Por qué lo están anotando? ¿Un manco? No, lo están anotando. Viste que cuando vos anotás, ¿qué pasa? Sí, si yo me pongo nerviosa. Dame una lapicera. No, sí, no anda. Sí, tal bueno, cual. Hay que salir a buscar. Tal cual. Me grita el teléfono de la radio. 0230-464-390. Muy bien, Nero. Iba a decir 0230-44. No. 4. Ahí sin quilombo, negra, negra. Bueno. ¿Qué va? Pero che, te hablan de amor y ya te ponen loca. Viste, viste. Llamaron a Continental. Terminaron llamando a casa, dale. Ay, oh, qué lindo. Bueno, 0230-466-4390. Llévalo vos. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados, cielo de un solo color. Está guardado. Ay, celeste, regálame un sol. Ciclo Habla Bien, Papi. Un aporte de nadie es perfecto a la cultura popular. Cuídate del Héctor, porque se quiso embambinar a un fasolero. Guarda con este, recatate. Cuídate del Héctor, porque se quiso embambinar a un fasolero. Embambinar, tener relaciones con una persona muy joven. Fasolero, consumidor habitual de marihuana. Ciclo Habla Bien, Papi. Un aporte de nadie es perfecto a la cultura popular. Supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento. Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas. La razón es que me hacen agua. Que la escucho la radio y me pongo muy contento por la alegría que me genera con todos los líos que le tenemos aquí. Le vamos a hincarle toda la mañana por la 105.9. Bueno, la música pasada, ¿viste cómo llama esta gente? Sí, me gusta, a mí me alegra, me gusta muchísimo que llamen, ¿eh? Este, sí, claro. Sigue el partido. ¿Cómo va el partido entre Japón y España, Oscar? Gana Japón 1-0, gol de Oxu. Ajá. En el primer tiempo. Y ya le expulsaron a Martínez a España, si está jugando con uno menos. Ah, mirá. Está complicado. Che, ¿bien expulsado? Sí, sí, último hombre. Japón aparte tuvo otra chance también, mano a mano. Así que la está pasando mal España, ¿eh? Que mirá, recordemos, fue medalla de oro en Barcelona 92, cuando mirá organizó los Juegos. Está bien. Bueno. En fútbol, ¿no? Qué pena, che, no le va bien a España ni siquiera en el fútbol. Bueno, no, bueno. Le va bien en el fútbol, no le está viendo. Ah, bueno, déjame. Campeón del mundo, campeón dejame de Europa. Joderle un poco la vida. El Barça es el mejor equipo del mundo. Después de Boca. No. Después, ah. Sí, bueno, lo que pasa es que Boca no ha tenido una buena oportunidad este año. No pudiste ver el partido tampoco. No, me quedé sin luz. Por eso, yo tampoco lo pude ver. Me quedé sin luz. Pero, ¿no tienes luz? Sí, no fue culpa de Denor, ¿eh? Ah, vos. No. Un sabio electricista fue a conectar no sé qué cosa, caput. Ah. Y me quedé sin luz. Bueno, vos. Bueno, sí, quiero decir, no que fui yo. No. Yo no toco los cables, negro, no toco. No. No sé nada de electricidad. Bueno, traté de pagar uno que sirva, ¿no? Sí. Lo barato sale caro. Exactamente, estoy reviendo exactamente eso. No, la verdad que es una persona que siempre ha hecho trabajo de electricidad en casa, pero se ve que se le... Puede fallar. Y sí. Vino muy tarde, se le hizo de noche. No. Entró a conectar cualquier cosa y estaba, anoche ¿afuera? A ¿afuera? Sí. 2 de la mañana. ¡No! Pum, no quedé sin nada. Nada. Encima, yo, viste que se corta la luz y uno empieza a escuchar ruido, que te quieren afanar, que... Y, bueno, mentira. Eso es media persecución. Está bien, persecu- pero digo, uno se persigue porque dice, che, está todo oscuro. Y si entra alguien, los perros que ladraban, a lo mejor los perros ladraban como todas las noches. Uh-huh. Pero uno que ya está sin energía eléctrica, sin luz, dice, che, estarán ladrando. Por eso algo. El perro tiene que dormir adentro, porque asusta más. Y mi señora que me dice, levántate vos. Ah, y no pretenderás que se levante ella. Totalmente. Pero vos tal... ¿Te caben dudas? No. Mirá, gordita, el palo está abajo de la cama, levantate, anda vos a ver si hay alguien, qué tanto. Yo no te puedo, tu mujer está convaleciente, no podés. Bueno, por bueno, eso me levanté yo. Un poco más. Tómalo con calma, usá el tiempo que sea necesario. Total, mi amor, si va a pasar, va a pasar. Y claro. María, cambia de marido, María. No le des idea. Está bastante convencida ya. Sí, solo no. Necesito un empujoncito más. Bueno, y con esto también... La cosa es que no, casi no dormí. Anoche dormí muy mal. Encima sin energía eléctrica. Mi hija, claro, tipo 4 de la mañana, se despertó. Sí. Se despertó porque está acostumbrada a dormir con una luz muy tenue. Claro, sí. Cuando sí vio que no había luz, ¡papá! Bueno, y hubo que levantarse. Otra vez, ¿te vas a levantar vos? No, estoy volviendo con el palo recién ahora. Bueno, entonces me levanto yo, ¿viste? ¿Qué sé yo, negra? Ha sido un día de locos, ¿eh? Una noche de locos el jueves. Y un saludo muy grande al señor electricista y a la mamá también. Oh. ¿Eh? ¿Lo llamaste ya? Lo estamos llamando. Y no aparece. Pero, no, lo bueno es que... Pero dejó, te voy a volver a cobrar, escúchame, acordate. Dejó una escalera en casa. Sí. que arregle primero, después hablamos. Mm. Dejó una escalera en casa. ¿De esas escaleras de aluminio? Sí. Bueno, venía a solucionar el problema porque la escalera no va a salir de casa. Así nomás te lo digo. Che, un saludo muy grande a la gente que nos sigue escribiendo por Facebook desde Córdoba. Gracias. En un ratito me dicen que va a salir el subsecretario de Salud porque hay un dato interesante que es que la Nación ya ha bajado a los hospitales públicos el protocolo de cómo debe hacerse el aborto terapéutico. En el marco de la nueva ley se ha establecido un mecanismo sanitario para que se proceda a los abortos en los casos que marca la ley. Sí, claro. Y bueno, vamos a tratar de preguntarle si ese material ya llegó a Pilar y si efectivamente se ha instruido a los profesionales de los centros de salud respecto de cómo tiene que hacerse. Claro, digamos, yo no creo que se modifique eso. Lo que sí se modifica es la actitud del médico, supongo. Claro, lo que pasa es que antes los médicos, recordemos, no querían tocar a un paciente aún porque tenían miedo de ir en cana. Claro, lo que ha hecho la ley es evitar que los médicos sean sancionados. Claro, sí, sí. Pero el aborto es de la misma... no se modifica. No, claro que no. Pero los protocolos, me refiero a los protocolos administrativos, claro. Supongo yo, de los que vamos a estar hablando en un rato. Está bien. Tenemos pautado, no quiero adelantarlo, tenemos pautado, lo digo así muy por arriba, una nota con un historiador que podría llegar a contarnos un poquito... hablar un ratito con nosotros sobre la figura de Eva Duarte de Perón, figura polémica, si las hay, que transita entre el amor incondicional y el odio de sectores que no la soportan. Uh-huh. Y por así vemos si vamos a lograr una nota en este sentido, más allá de las opiniones que ya se escucharon aquí, Pilar, el intendente y algunos otros dirigentes que la conocieron, que uh-huh. tuvieron contacto por lo menos con el gobierno de Perón y con el pensamiento de Evita, como la conocemos. Negrita, una de espectáculo puede ser chiquitita, no hace falta que sea muy extensa. Mirando que apareció, mejor dicho, reapareció en la última semana Coqui Rodríguez. Coqui Rodríguez. ¿La tenés? No. Pero yo me asombro de tal forma que quede bien. Es lo que tenés que hacer. Claro, Coqui Rodríguez, qué bueno. Hasta yo dudo si es Rodríguez, mira, de apellido. ¿Y quién es Coqui? Coqui. ¿Es la cordobesa? Claro. Ah, es Ramírez. Ramírez, ahí está. Bueno, Ramírez, Rodríguez, lo importante es que se ponga en bolas. Sí. Es el de... Rodríguez es Gustavo. No es tampoco tan atractiva como para esperar que se ponga. Es linda. No, sí. No, sí. Es linda. Insinúa más de lo que... ¿Sabes cómo? No, es bonita. Está bien. Bueno, reapareció. Y su primer reaparición televisiva tuvo que ver, esto ya hace una semanita, con Alejandro Fantino. Viste que Fantino está como indefinido. De rato perdóname, ¿a qué te referís? Perdóname, yo creo que me a da todo. Dudas. Sí. Creo que a todo. Pero básicamente, viste que el que mucho abarca poco aprieta. Ajá. Bueno, show de fútbol, animales sueltos en dos partes, bueno, un montón de cosas. En la primera parte de Animales Sueltos, él hace una entrevista donde marca que buen periodista. Sí. A mí me gusta como relator. Fíjate que hay una cosa que no me gusta, que es una técnica, ¿no? Pero no me gusta cuando hace entrevistas que él, por ejemplo, te pregunta algo, te dice, ¿y vos, negra, te gustan los bizcochitos de grasa? Sí. Y vos decís, sí, me gustan los... Pará, dice. Pará. ¿En serio que te gustan los bizcochitos de grasa? Es como que reafirma todo el tiempo. Sí. Y me parece que la entrevista pierde movimiento a partir de eso. Ahí voy con el oyente al aire. Y pero eso tiene que ver con su personalidad, de ser tantos años relator. Y bueno, y el relator por ahí, bueno, Oscar lo sabrá mejor, tiene como algunas palabras que le quedan incorporadas. Sí, claro. Sí, y claro. Después, ¿Se reapareció en qué condiciones? ¿Vestida, sin ropa, con ropa? No, linda, no. La pregunta central fue si realmente creyó que iba a enamorar a Marcelo Tinelli y dijo que sí. Vamos, todavía. Y que sufrió mucho porque no fue así. Ah, está bien, déjalo. Otro que necesita definiciones, Marcelo Tinelli. Ay, sí, totalmente. Che, me voy a charlar con el oyente. Está Víctor en línea. ¿Qué tal, Víctor? Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, bien, Víctor. ¿Cómo estamos? Sabés que esta mañana fuiste tema de charla acá en la radio. Sí, no, vos sabés que ando, estuve, trabajando en otro lado, lo estuve escuchando de ver que ayer y no me podías comunicar ni nada y se escucha bien la radio. Bueno. Después anduve allá cerca de tu barrio ahí. ¿Mi barrio o el de Oscar? ¿Viven ahí juntos ustedes? No, juntos no vivimos. Bueno, lo separa un lote fiscal que no agarraron ustedes, pero bueno. Disculpame, Marco, y la negra el otro día con Oscar hicieron una asociación lícita, empezaron a decir que yo era, que no sé, que no me entraba la gorra, que era re no, cabezón. Que yo no. Estoy re ofendido porque Oscar no, juro que yo no. Tira la piedra y esconde la mano y la negra dijo, sí, sí, dijo. Así que la negra también ya la soy tengo bien. Soy sincero. Pero mirá que están... en mi vida he visto a alguien tan cabezón como vos. Sí, Víctor, acá esta mañana se rumoreaba, digo. Sí. Y no fui yo de ninguna manera. No, no, me imagino. No. Que el casco que usás vos en la moto se ha usado para varias ollas populares ya. ¿Es cierto eso? Y el que me vendió fue Oscar, entonces. Mira, así se la tengo re clara, ¿viste? Mira. Sí, vos sabés que te quería hacer un comentario. Dale. Justo que estaba hablando con de Gamboa, así, ¿no? Sí. Que Gamboa es un buen profesor y todo, ¿no? Pero sí. Creo que está un poco empañado, tiene los vidrios de los lentes por el tema de la elección que perdió contra los coches Z, pero bueno. Él en su momento, bueno, yo tuve ayer una conversación con gente peronista, ¿no es cierto? Sí. Ah, mire. Y, bueno, me crucé en Derqui, ¿no? Entonces yo agarré, lo dejé que hablaran, ¿viste? Porque Perón esto, porque el billete de Evita, porque esto, porque lo otro, ¿no es cierto? Sí. Y vos sabés que esta gente le digo, che, ¿cuántos años tenés vos? Y no, yo soy 3 años más grande que vos, me dice. Entonces saco la cuenta, bueno, y yo le digo, pero vos sabés que... porque yo lo vi a Perón, porque Perón hacía esto, porque Perón hacía lo otro, ¿no? Entonces, como me gusta un poco la matemática, empecé a sacar la cuenta. Y le digo, pero yo cuando tenía 1 año murió Perón. O sea que cuando vos tenías 4, ¿cómo te acordás? Le digo. Entonces me entró el tema del misticismo, ¿viste? Porque muchos leyeron, pero nadie lo vivió. Está bien. Y saqué la cuenta que Pancho tiene 30 y pico de años. O sea que el primer gobierno de Perón, Pancho aproximadamente tenía 10 años. Sí, siempre lo dice él. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puedo creer a un tipo como Pancho, pero los otros son todos pescadores, porque todos me están mintiendo. Y bueno, pero Víctor, están los libros, están los testimonios. Sí, no, bueno, pero el libro, vos sabés que hay varias versiones siempre de la Biblia también. Sí, sí, por supuesto. Sí, entonces sí, te sí, quiero sí. decir, no, yo lo que voy es que, ¿hasta dónde le creo a un tipo que tiene 2 o 3 años más que yo? Que él me dice que lo vio a Perón. Entonces, todo lo que me viene diciendo atrás... Ahí está. Ahí te están mandando frutas. Y te dicen, no, porque yo tengo una foto con Perón y qué sé yo. No. Bueno. Yo, por ejemplo, sé que César Ortega tiene una foto autografiada por Perón, pero porque el papá lo conoció, claro, tuvo contacto con Perón y le dedicó a la familia una foto autografiada. Pero no fue César. César es más chico que yo. Okay. Bueno, entonces, eso es lo que te quiero decir, que... Muchos dirigentes que hay y todos estos militantes que salen a agitar a las masas, ¿no? Que porque yo, porque Perón esto, pero vos no lo viviste, vos estás contando relatos anecdóticos que te lo contó tu viejo. Está bien. Eso es lo que quiero decir. Está bien. Así que ayer me sorprendió eso y bueno, y lo de la olla popular, bueno, ¿qué va a hacer? Es verdad. Pero ojo, sí, que hay muchos rumores bien fundados ahí en Luján, ¿eh? Oh. Así que la terminal de Luján, si hablara, Oscar tendría 29 años, le tenían perpetuo. Che, ¿quién te corta el pelo, Víctor? No pretende ser un chiste este. Guccini. Ajá. Fabio Guccini, ¿lo conás? No, sí. ¿Y eso dónde es? Yo no lo conozco. En Parque del Luar tiene una peluquería. Ajá. Ahí nos cortamos con Moria. ¿Y cómo haces? ¿Cómo...? ¿Qué pedí turno? ¿Va una semana antes? ¿Le avisa? No, me manda un remis. Semana de vacaciones. No, me manda un remis. Maúl regala las entradas para... los cortes, digamos. ¿Cómo? Maúl, ¿viste? ¿Maúl? Maúl, sí, pero sí. Yo le digo Maúl. Ajá. Maúl regala en su programa... Ah, no lo conozco ese vecino. Ah. No, el vecino de estos chicos, de Oscar y de cosas, ¿no? Ah, bueno. Claro, yo los de la Panamericana para allá no son vecinos míos. Che, Víctor, ¿y cómo haces? Cuando vas le decís, che, bueno, armame los andamios que voy para allá y... No, tan alto no soy. ¿Es cierto que te tira spray con una moto? Más o menos, le presto la moto mía. Un abrazo, Víctor. Es un exceso esto. Un beso grande, hasta luego. Chao, Víctor, un beso. Víctor es un gran oyente de la radio, sí, un hombre... un tipo con opinión propia. Que está pegado todo el tiempo a la radio y que llama cotidianamente a compartir estos momentos... estos momentos lindos con la gente de la radio. ¿Lo llevo a usted un segundo? Y no se me estaba haciendo señas, yo digo, se está muriendo, ¿qué le pasa? No bueno, lo entonces veo. Ahora no lo lleve. No, ahora me voy con Oscar y con la negra. ¿Qué tal? Ahí está, mira. Sí, negrita, completamos lo de la piba esta, Coqui. Sí. Que apareció con Fantino, me decías. Sí, apareció con Fantino. Bueno, ya obviamente sigue haciendo su recorrida, pero la idea es que... Más canta muy bien. La idea es que Marcelo Tinelli le había prometido cómo hacerse cargo, digamos, de los gastos de una... producción discográfica que todavía no pudo no pudo concretarse, digamos que sí. Coqui es una chica de familia no pudiente, digamos, en Córdoba no todos trabajan, no es una familia que sí puede ella. ¿Cómo que en Córdoba no todos trabajan? No, todos trabajan. Ah, ¿no? Yo entendí, no todos trabajan. No, no, todos trabajan en su familia, digo. Ah, y qué ella susto. Pudo comprarse con lo que ganó sí, trabajan todos, sí. En Showmatch, un auto. Ah, muy bien. Con ese autito ella recorre y hace sus presentaciones. Digamos que la figura que marcó básicamente, y entre comillas, es que no fue cumplido todo lo que se le había prometido. Cosa que entre el mal rating que está teniendo Marcelo Tinelli, entre la separación de Sol Calabró, sí. Está mostrando que hay algunas cuestiones, muchas falencias que habrá que analizar. Yo no sé si Marcelo Tinelli va a un psicólogo, pero va a tener que analizar su vida, porque esto va marcando como una cierta duda sobre su personalidad, digamos, desde todos los puntos de vista, desde el financiero hasta el personal. Está bien. Gracias. No tiene por qué. Por último, para cerrar esta ronda de comentarios y charlas, yo tengo que dar el teléfono, como corresponde. Sí, claro. 011-1562-757237. Repito, 011-1562-757237 para mensajes de texto, si no pueden llamar a la radio, negra. Así es, al 0230-4664-390. ¿Hace frío o vino la calor, negra? Está aceptado la calor. Sí, bueno, sí, sí, queda lindo. Se puede decir la calor ahora. ¿Qué temperatura tenemos? 10 grados en Capital Federal. Yo imagino que aquí estaremos entre los 9 y los 10 también, porque hay un sol muy lindo, pero hay viento. Perfecto. 11. Ah, 11. Bueno, está lindo. Bueno, está lindo. Igual es raro que haya más temperatura en lugares más descubiertos que Capital Federal, pero bueno, es una posibilidad. De todas formas, yo confío, usted me dijo buen fin de semana, estoy creyendo en eso. Convencete que es así. Así será, negra. Sí, sí. ¿Se lo lleva al programa Gustavo? Dale, ya volvemos. Bertolino, Miriam Stegman, Pancho Robini, Oscar Cervera, Gustavo Rodríguez, Juan Manuel Espinosa. Nadie es perfecto. Por FM Studio 2. Manga de borrachos, devuélvanme la plata. Soy, me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien. Bueno, estamos procurando contactar a gente de Delviso porque se ha producido hace un segundo información de último momento, que es el reemplazo del comisario de Delviso. Si mal no recuerdo, era Walter Cazorla el comisario, y a raíz de una sucesión de hechos que se estuvieron dando en esa localidad, uno que tuvo muchísima exposición en las últimas horas, se ha producido, esto es información que estamos confirmando, la salida del titular de la tercera, de Pilar Tercera, en la conducción. Bueno, se va y supongo yo asignarán algún nuevo uniformado al frente de esa... acá me lo están pasando, dame un segundo, ya te digo quién va. Alberto Peralta sería el reemplazante de Walter Cazorla. Peralta me suena, me parece que ya anduvo por acá. Uh-huh. Por supuesto, esto es información extraoficial, vamos a estar tratando de confirmar esto que estamos diciendo, ¿no? Pero recuerden ustedes que se vienen produciendo una seguidilla de robos a domicilios, básicamente, en donde la modalidad es más o menos parecida: ingresan, reducen a la familia, arriman una camioneta y se van todo. Esto ocurrió en 4 o 5 viviendas, lo adelantábamos en exclusiva. Lo adelantamos en exclusiva acá, cuando salía al aire la colega de FM Delviso, Adriana Sech, nuestra amiga Chispita, que decía, bueno, hay problemas, están afanando en las casas, están robando, y nadie parece hacer caso al reclamo que están haciendo los vecinos. De hecho, alguien también desde el ámbito de los foros puso en duda cómo podía ser que la policía tarde hora y media para llegar a un domicilio, y esto lo dijo un forista, Coco de Nanesian, Gregorio Coco de Nanesian, dijo, ¿cómo puede ser que tarde una hora y media un móvil para llegar a donde se está produciendo un hecho que está a 6 cuadras? Claro. Bueno, todo ese escenario de cosas habría terminado con la salida del titular de Pilar Tercera, Walter Cazorla. Lo estamos confirmando en un ratito, el reemplazo podría ser Alberto Peralta. Mientras la producción trabaja en esto, les cuento, a mí también, bimestre a bimestre, me aumenta el agua. En diciembre pagaba 40 y ahora pago 60, dice un oyente que mandó otro mensaje y dice, uy, me olvidé, soy Héctor de Villaverde, que está escuchando también el programa. ¿Y qué más tenemos acá? Ah, tengo un llamado vía Nextel. No lo puedo atender en un ratito. Marco, si seguimos así le van a poner Marcelo Hugo Tinelli a la calle. Por cosas así sigue gobernando Zúcaro. Como dijo uno, el prostibulario de Tinelli fomenta lo peor de la sociedad. Frivolidad, egoísmo y falsedad. Y me quedo con un mensaje más vía Facebook que dice, como en todo pueblo con tradición histórica, Pilar y su gente son muy apegados a todo elemento que sea significado como raíces, costumbres, uh-huh. legado. Los nombres de las calles, y más las principales del casco céntrico, con el valor simbólico que adquieren tan luego las calles del núcleo cívico que rodea la plaza, claramente lo son. Los que impulsan cambiar el nombre de Rivadavia no atienden ese fenómeno cultural y por ende van a terminar chocando siempre con la misma pared. El punto no es Kirchner, no es el Che, no es Alfonsín, no es Mario Baracus. El punto es no cambiar, mantener la costumbre. En general, los pilarenses van a reaccionar ante eso. Espero no entremos en una escalada de egos que busquen convertirse en el iluminado que logró decididamente cambiarle el nombre a la calle principal. Hay discusiones más importantes, por cierto, y cientos de calles. No sea cosa que por ir por todo, por levantar la bandera, cambiemos la Rivadavia o muerte, personalidades que se merecen una calle nunca la tengan. Dice Augusto Fernández Díaz, compañero de laburo en algún momento del diario Resumen. ¿Algo más? Sí. Me dicen que en la comisaría no están aún confirmando el dato, que piden llamar en una hora porque la decisión se ha tomado hace un rato nada más y que bueno, que por ahora la comisaría no tiene nada para decir en torno a la cuestión del cambio de comisario. Dame un segundo, espera. Lento el tipo. No, no, estoy leyendo. Claro, bueno, me dicen que en este momento, claro, no quieren confirmarlo y me parece prolijo, Walter Cazorla está retirando sus cosas de la comisaría en este momento. O sea, se lo estamos anunciando cuando está sucediendo. Claro. En este momento el comisario está retirando sus cosas de su despacho para darle lugar a su reemplazo, que podría ser Peralta. Todavía no está confirmado. Pero vamos a tratar. Que estaría esperando porque nadie arma su bolsito segundo a segundo, digamos. Segundo tras segundo. Ya estaría informado. Sí. De que esto iba a acontecer. Sí, espérate un poquito, estas cosas las resuelvo así. Sí. Estoy en el aire ahora, no te puedo atender, negro. Dale, atendelo, chau. Y después contanos. No, ya está, ya corté, ya está. Pero qué cosa. Este tipo que sabe que uno labura en radio, sí. Y llaman a esta hora de la mañana. Y, pero iban, atendelo. Plomo, Dios mío. Bueno, me voy al deporte mientras buscamos. ¿Sabes qué habría que hacer a la producción? Habría que ver si podemos hablar con Liliana Alfaya. Liliana Alfaya de Alviso, forista de allá, por ahí puede tener la palabra de autorizada en torno a qué es lo que está pasando, ¿no? Ella debe estar al tanto, creo y quiero creer. Si lo tenemos mejor, si no vamos a ir con la tanda, primero con Oscar y después la tanda. Me habías preguntado cuántas disciplinas sí. Participa la delegación argentina, son 23, de las 38 en total, en este caso en 23 va a estar representada la selección nacional. En realidad la delegación nacional, está claro, ¿no? Oscar, ahí está. Vale la aclaración, sí. En decir que no son países los que participan, sino son delegaciones de distintas naciones. Decime, ¿hay estadística que pueda después comparar el rendimiento de estos equipos con respecto a jornadas anteriores, sobre todo teniendo en cuenta que hoy la actividad deportiva tiene un apoyo mayor en términos económicos, decisión que tomó la presidenta hace ya algún tiempo? Yo no sé si se va a ver reflejado en lo inmediato, me parece que a largo plazo. Exactamente. Pero por ahí muchos marcan que el pico más alto se pueda llegar a ver reflejado en Río de Janeiro 2016. Está bien, está bien. Pero que esta va a ser una buena medida y que la Argentina tendría que rondar alrededor de 10, un poquito más de 10 medallas. Está bien. Esa es la idea, ojalá. Obviamente. El promedio y lo que se ha comparado con respecto a la preparación, lo que se ha invertido económicamente, que a los deportistas los ha ayudado un montón, insisto, no solo con la beca, que muchos la pueden marcar, que bueno, se le está pagando un sueldo a los deportistas, porque tener un sueldo y solamente tener la chance de participar en algún torneo que se haga en el CENAR o en otros que se hagan alrededor del país, no los ayuda. Porque las marcas A y B para muchos deportes se consiguen en competencias internacionales y donde lamentablemente nuestros deportistas no tenían la chance de salir del país para probarse, para medirse mano a mano con los que van a ser sus futuros rivales en nuestros Juegos Olímpicos. Mm. Y el ENAR, este ente que está ayudando justamente a los deportistas, no solo se encarga de las becas, pero sino también se encarga de lo que es conseguir pasajes, alojamientos, materiales para trabajar y demás cuestiones. Estos Juegos Olímpicos, que no lo hemos mencionado hasta el momento, que recién están arrancando, que vemos nosotros, por ejemplo, estamos viendo a lo que se está dando en este caso a través de la pantalla de TIC Sport, que va a ser televisado mucho más de lo que fue, por ejemplo, Beijing 2008, de lo que fue Atenas 2004, porque la TV pública va a poner a disposición de los argentinos 14 horas diarias en vivo. Qué bueno. Desde qué bueno. las 6 de la mañana hasta las 19 horas. Qué bueno. Va a llegar a todo el país a través de 295 repetidoras analógicas y 34 plataformas digitales. No tiene enviados especiales la TV pública. Las transmisiones van a ser relatadas y comentadas por periodistas desde aquí, obviamente, desde Buenos Aires. Diferente la situación de TIC Sport, aquellos que están acostumbrados a seguir a Gonzalo Bonadeo y compañía, obviamente la transmisión va a ser de 24 horas, 18 horas en vivo, con la posibilidad de tener disponible en high definition, como la TV pública ya lo propone de movida. No es que tiene dos versiones, sino la TV pública está en alta definición. En este caso, se trata de los quintos Juegos Olímpicos de la señal. Estamos hablando de TIC Sport, el canal con más experiencia dentro del país. Recordemos que la TV pública, a diferencia de TIC Sport, compitiendo mano a mano por los Martín Fierro, ganó el Martín Fierro en lo que fue su transmisión del año 2008 con los primeros juegos que se hicieron en este formato. Bueno, principales periodistas de TIC Sport: Gonzalo Bonadeo, José Montesano, Juan Martín Rinaldi, Norberto García, Cachito Vigil, el ex entrenador de las Leonas, que también se sumó al staff. Cuenta con 50 enviados especiales, va a tener móviles en vivo en la Villa Olímpica y demás cuestiones. Quienes se ha sumado, por lo menos con periodistas argentinos, a estos juegos, a diferencia de otros, es ESPN. Bien. Que va a tener también su programación, cobertura multiplataforma, transmisión de 24 horas de los juegos, en vivo entre las 6 y las 8 de la noche, por ESPN, ESPN Más e ESPN HD. Perfecto. Además suma los servicios de radio, que son la FM, que es la 107.9, y la AM, que es Rivadavia, ¿no? Recordemos que hace tiempo están trabajando con AM630. También, obviamente, para la Negrita, que sigue muchas cosas por DirecTV, va a tener, obviamente, con más tiempo de transmisión, en vivo ofrecerá más de 900 horas a lo largo de los Juegos Olímpicos, cuenta con 6 canales disponibles, 2 en alta definición. Contará con un canal interactivo desde el que se puede acceder a las 6 señales mencionadas. Posee una opción de información instantánea desde un menú que se acciona desde el control remoto y ofrece resultados, estadísticas, próximos eventos y medallero. Y también es la única opción disponible de TV con eventos en 3D. Por esta modalidad transmisora, la ceremonia de apertura va a ser en 3D el 27 mañana, en realidad, el viernes. La gimnasia artística, el 2 de agosto. La final de atletismo, que va a ser el 5 de agosto. La final de básquet, que va a ser el 12 de agosto. Y la ceremonia de cierre, que va a ser el 12 de agosto. Los principales periodistas son Juan Pablo Barqui, que está en Londres, que muestra en el Twitter todos los días su vista desde el hotel que da hacia el río Támesis. Y también Pablo Giral. Qué afortunado. Gracias, Oscar. Muy amable. Tanda música, ya volvemos. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ¿No tenés un lugar para juntarte con tus amigos? La Brújula es la mejor opción. La Brújula, heladería, pizzería, cafetería, desayunos, almuerzos, gran variedad de combinaciones de pizzas, empanadas, sándwich, comidas rápidas, licuados y minutas. Abierto desde las 7 a.m. La Brújula, Rivadavia y Lorenzo López, frente a la Plaza 12 de Octubre, Pilar. El récord mundial de salto en alto son 2 metros 45 centímetros. El récord en ofertas para el calefactor SCAB de 3.000 calorías son 20 cuotas de 99 pesos con 90 con crédito Musimundo. Y para mejorarlo, se paga la primera cuota el mes que viene. Vení de un salto a Musimundo. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch.

Estudio 2. 105.9. Estudio 2. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional en el panorama informativo de Noticias Argentinas. Aseguran que aún hay tiempo para lograr una conducción unificada de la CGT. El diputado nacional oficialista y titular de la UOM de La Matanza, Carlos Zdansky, no descartó que Antonio Caló pueda convertirse en jefe de la CGT apoyado por los gremios antimoyanistas, aunque advirtió que todavía hay un tiempo importante para buscar un consenso en general en la central obrera. Dentro del movimiento obrero todavía hay un tiempo importante para un consenso en general, y en realidad la mayoría de los compañeros están en la búsqueda de que nuevamente la CGT pueda estar unificada, advirtió Gdansky. Siguen las tensiones entre Argentina y Uruguay. La Cancillería uruguaya rechazó la decisión unilateral de la Argentina de suspender todas las actuaciones en torno a la licitación de obras en el canal Martín García e instó a continuar las negociaciones inmediatamente. A través de un comunicado, el ministerio encabezado por Luis Almagro advirtió que Uruguay se atendrá estrictamente al informe de auditoría del Tribunal de Cuentas, pero dio a entender que ese organismo no detectó irregularidades en la licitación. Oficializan la suspensión de contrato con la empresa encargada de supervisar la operatoria de la tarjeta SUBE. El gobierno nacional oficializó hoy la suspensión de los términos y plazos de contrato y pagos con la empresa encargada de controlar el funcionamiento de la tarjeta SUBE por presuntas irregularidades. Lo hizo a través de una resolución de la Secretaría de Transporte publicada hoy en el boletín oficial. Críticas del gobierno porteño de Sur y de Nor. La vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, calificó hoy de medida arbitraria que genera más inseguridad a la decisión de Edenor y Edesur de cortar el suministro de electricidad a dependencias públicas, plazas y monumentos de la ciudad por falta de pago. Sigue la búsqueda del niño de origen chino secuestrado junto a su madre. La policía seguía buscando al bebé de origen chino que fue secuestrado junto con su madre 20 días atrás, luego de que la mujer fuera liberada sin el pequeño en el barrio porteño de Liniers. Según trascendió en las últimas horas, mientras continúan las sospechas sobre delincuentes de la misma comunidad, la familia recibió la exigencia de $20,000 por la restitución del pequeño de un año y medio de edad. Internacionales. Grecia anuncia recortes. El gobierno griego anunció nuevos recortes de 11.600 millones de euros para los presupuestos de 2013 y 2014 para cumplir con las reformas estructurales prometidas a sus acreedores, el mismo día en que el presidente de la Comisión Europea se entrevista con el primer ministro griego. Deportes. Riquelme suspende su contrato con Boca, pero no se desvincula. Daniel Bonotnikov, el representante de Juan Román Riquelme, señaló que entre el jugador y Boca se llegó a un arreglo y que el mismo no es una desvinculación, porque el club de la Ribera pretende seguir vinculado con Román y a él le parece bien. La próxima sesión del Comité Olímpico Internacional será en Buenos Aires. El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional sesionaba hasta hoy en Londres y la próxima edición será en Buenos Aires el año que viene. De esta manera, en septiembre de 2013 se elegirá aquí la sede de los Juegos Olímpicos 2020, así como un nuevo titular del Comité Olímpico Internacional, destacó el titular del Comité Olímpico, Gerardo Huertajín. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Es la hora 12, 8 minutos. La temperatura, 12 grados. La humedad, 44%. Entonces, escúcheme, oyente. Cada mañana, de 10 a 13, estamos con usted. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Las calles donde me escondí, el encantamiento de una precio de mis madres los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Vi sus caras de resignación, los vi felices. Se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa técnica. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Nadie es perfecto. Hay una chica que está muy buena y yo la quiero conocer. Es la Negra Stegman, no tengo ninguna duda. Es la Negra Stegman. Señoras, señores, última hora de nuestro programa. Un par de mensajes antes de arrancar con Pancho Robini, que ya vino y que viene afiladísimo. Hola, Pancho, ¿cómo te va? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Hola, en un día muy especial para nosotros los peronistas. Sí, señor. Y lamento algunas declaraciones lamentables que han tenido el señor Redrado. Ahí vamos con eso. Y después vamos a hablar también. Ahí vamos con eso. Pancho, ponete auriculares, me pide el operador. Gusto, sí. Dos mensajes antes de ir con Pancho. El salón que se llama Quinto Centenario no merece un cambio también. Hablando de los cambios de nombres, de las calles. Bueno, hay alguien que dice, el salón que se llama Quinto Centenario no merece también un cambio de nombre. Pilar la manejan 5 familias conservadoras al máximo, amigos, dice alguien que nos escribe. Y hay otro oyente que escribe y dice, Marcos, ¿cuándo es la convocatoria frente a Sudamericana de Aguas para reclamar al aumento arbitrario y violatorio de la Ley de Defensa del Consumidor? A ver, a este oyente le digo, ya hubo el año pasado, el anterior, me parece, una intención de marchar hasta las puertas de Sudamericana de Aguas. Fueron 15 vecinos. Ah, bueno. Fueron 15 vecinos. Va a ir el movimiento de Vita, ¿no? Bueno, 15 vecinos. Está bien, digo, convocó, está bien, convocó un espacio político que por ahí mueve poco en cantidad de gente, pero lo cierto es que el vecino que dice sentirse lesionado por el accionar de Sudamericana de Aguas no apareció. No apareció. Panchito, buen día. Ahora sí, lo escucho atentamente. Bueno, hoy es un día especial para nosotros los peronistas y particularmente para aquellos sectores populares, ¿no? Se fue la banderada de los humildes, de los desheredados de la tierra, los de sin voz. Evita va a quedar siempre en el corazón de su pueblo. Evita sufrió el amor, pero también el odio. Se escribieron sobre las paredes, viva el cáncer. Pero ya lo sabemos, ¿por qué odiaban a esa mujer, como dijo Rodolfo Walsh? Porque luchó por la dignidad de la condición humana. Luchó por aquellos que en el horizonte de su vida tenían el destino de la pobreza, de la marginación, de la falta de educación y de salud. Ella dio todo. Trabajó incansablemente. Era Eva Duarte y se convirtió con su acción en eso que su pueblo, que su querido pueblo la llamó. Se convirtió en Evita. Y ella dijo en un discurso que siempre pasamos en el programa, quizás lo tengan los compañeros, aunque deje jirones de mi vida, yo sé que tomarán mi nombre y lo llevarán a la victoria. Yo le digo a todos los compañeros, hoy vamos a hacer un programa especial, casualmente cuando cumplimos 2 años en Volveré y Seré Millones, un programa especial recordándola. Yo le digo a quienes somos peronistas, a los militantes, eso es una consigna. En estos 60 años hay muchos que tomaron su nombre y dejaron su vida por esa consigna. Ahí están los compañeros de la resistencia, fusilados, bombardeados por llevar esa consigna, por tomar su nombre y llevarlo a la victoria. Y vinieron los compañeros, después desaparecidos, los 30.000, tantos peronistas que tomaron su nombre. Nosotros como militantes, como amantes de esa mujer, esa maravillosa mujer que daba todo por su pueblo, que se quedaba hasta altas horas de la noche y cuando llegaba a la residencia, que no es la residencia de Olivos, sino hoy está la Biblioteca Nacional, se sacaba los zapatos para que Perón no le escuche, porque llegaba a las 3 de la mañana. Evita abrazaba a los humildes. Detrás estaba de Renzi con una botella de alcohol, porque ella besaba hasta a aquellos compañeros que tenían una patología contagiosa. Decían, señora, lávese las manos, la cara. Y ella les dijo, si me tengo que morir, me voy a morir con la enfermedad de mi pueblo. Eso era Evita. Eso era la convicción y la razón de su vida. Fue la razón de su vida, su pueblo y el amor al general Perón. Hoy los peronistas sabemos que tenemos una identidad, porque el peronismo es unidad de concepción. Y ella en la unidad de concepción hizo la unidad de acción. El peronismo, además de una doctrina y una idea, es un sentimiento y una mística. Y eso es Evita. 60 años en la historia argentina han quedado para siempre en aquellos que reclaman justicia. En donde hay una necesidad y un derecho, dijo Evita. Pero dijo algo para los que luchamos en el campo popular, levantamos la bandera que lo que es el peronismo, fundamentalmente. Ella dijo, el peronismo será revolucionario o no será. Y ahí pusimos el cuerpo muchos. Lo seguiremos poniendo contra la oligarquía vergonzante y contra los grupos de poder. Evita es revolución. Evita será siempre amor. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura. Bueno, yo quería reservar básicamente a Pancho el homenaje a Evita. Yo sabía, Pancho, que lo ibas a hacer desde un lugar sentido, desde un lugar de militante que sos y que te definís. Mucha gente que por ahí escucha el programa me dice, ¿quién es el tipo que habla, que no parece un periodista porque está todo el tiempo desde la posición de militante? Es un militante. Fundamentalmente. Fundamentalmente es un militante y un hombre que tiene además mucha trayectoria recorrida en materia de los medios, pero que básicamente está aquí para aportar la mirada del militante. Pancho, yo decía al principio del programa, yo me reservé casi este momento de charla a tu visita. Muchas gracias. Yo decía que, digamos, lo que no se puede consignar ni decir es que Evita haya pasado desapercibida en la historia argentina. Digo, es una mujer que ha despertado amores desde los más profundos, en el caso tuyo, un hombre de 73 años, visiblemente emocionado cuando habla de Evita, y odios viscerales que ha llevado a la gente a promover el cáncer en las paredes de aquella Buenos Aires, ¿no? Pero evidentemente no es un personaje que haya podido pasar desapercibido. Ni acá ni en el mundo. En este momento en Nueva York, cosa que yo cuestiono, el texto, están dando Evita con nuestra cantante excelente, la Roger. Y bueno, Evita trascendió a tal punto de que la comedia musical trascendente ha sido Evita, realmente en el mundo. Y la gente, la figura de ella ya va más allá. Los humildes saben. Hay dos imágenes en el mundo de aquellos que levantan las voces de una transformación estructural y que llevan a la revolución, que son la de Evita y el Che Guevara. Está bien. Son dos argentinos. Pancho. Yo te digo, por ella, me dice peronista, creo que lo conté acá. Yo nací en una familia burguesa, donde en mi casa trabajaban tres personas, tres compañeras trabajadoras, y cuando murió, yo tenía 13 años cuando murió Evita, y estaba mi vieja llorando, ¿no? Ella, con estas compañeras, con estas personas, y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Qué había pasado? La información, y mi vieja me abrazó y me dijo, murió el ángel del pueblo. Y yo iba a un colegio ahí en Belgrano, de curas, que lo que decían de Perón y Evita, irreproducible. Y dije, si la vieja llora, y estas tres personas que me sirven el desayuno y la comida, lloran. A lo está pasando. Acá. Bueno, una cortinita. Panchito está emocionado y lo entiendo. Hoy hay una serie de actos en todo el conurbano. Hay un acto central con la presidenta, José Cepaz. Así que bueno, que creo vos vas a estar aquí en estudios cubriendo. Sí, cubriendo porque estamos con el programa del mundo. Está bien. Y creo que Juan, nuestro movilero de Nadie es Perfecto, está ya rumbo a José Cepaz de cara a cubrir también, si se puede, lo que vaya surgiendo así del acto. Llévalo vos, Gustavo, un segundito. Mis exaltados, yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Yo espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, y estoy segura que pronto estaré con ustedes. Pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón. Sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Bueno, el homenaje de nuestra emisora, de Panchito. Pancho, yo te quiero hacer un par de preguntas. Que tienen que ver con lo que se instaló detrás de la figura de Evita, ¿no? En donde los sectores populares comenzaban a construir el mito de Evita sin contemplar todo lo que pasó después con el cuerpo de Evita, que es una historia. La primera desaparecida, exactamente. Una historia macabra, de intrigas, una historia tremenda, ¿no? Pero por detrás un sector procurando bajarle los decibeles a este personaje de la historia, es decir, bajándole el precio, como se dice en política, diciendo que en realidad era una frívola, que usaba joyas, que no le interesaba demasiado el pueblo, sino lucir las bondades que le daba el poder. Y bueno, mito que también pudo instalarse en algún lugar de la sociedad donde fustigan de vez en cuando la figura de Evita. Quiero escucharte hablar de esto. Tengo una anécdota con respecto a eso. Nosotros allá en el Bajo Belgrano estábamos en la villa, ¿no? Villa, nosotros militábamos también ahí. Y llevábamos las dos imágenes. Hay una de Evita que está con el traje blanco que fue al Colón, esa famosa. Sí, esa foto. Y nosotros llevábamos la Evita que tenemos acá en el Movimiento Evita también, la imagen de ella con el pelo suelto, con la camisa, la Evita militar. Además, una mujer muy linda. Hermosísima. Muy, muy linda. Hermosísima, bella. Entonces fuimos a una casa de ahí, de la villa de los compañeros, y vimos la imagen de Evita vestida de blanco, ¿no es cierto?, con el rodete hermosa, con ese collar de perlas y dos velas. Y llevábamos el afiche en la mano nuestro y nos retuvimos. Y entonces le preguntamos a la compañera, ¿a usted le gusta ver la Evita, sí? Sí. ¿Sabe por qué? Porque yo también. Claro. Estoy... Claro. Como una cuestión de empatía, Pancho. Por eso yo me opongo mucho, aun cuando lo hacemos en sorna aquí en el programa, pero cuando yo lo escucho en la calle suelo, con la gente con la que charlamos de política, ¿no? Oponerme mucho a aquellos que son decididamente opositores y cuando refieren a la figura de la presidenta como la yegua. La connotación de la yegua no es cualquier connotación, no es cualquier comentario. Los sectores de la entonces oligarquía nacional le pusieron el mote de la yegua a Eva como consecuencia de las medidas que iba tomando el gobierno nacional y del alto impacto que tenía la personalidad de Eva en las clases sociales bajas, ¿no? Asociado también a la cuestión del cáncer que sobrevino después y hoy casi como procurando descalificar algunos sectores que no tienen nada que ver con los otros sectores, que no han quedado ni migas de aquellos oligarcas otrora manejadores de la patria, apelan justamente al calificativo de la yegua buscando un efecto parecido. San Martino, radical, recuerdo, gorila, dijo en el Congreso de la Nación, esa puta... En el Congreso de la Nación. En el Congreso, en un... Bueno, hemos evolucionado un poco, creo. Creo que sí. Pero lo de la yegua, evidentemente, está dado. Y esa yegua, le digo a estos señores, porque a mí me sorprende, Cristina, tiene una creatividad maravillosa. Saca de los billetes de 100 pesos al genocida de los pueblos originales y pone la imagen de Evita. Y a vos, Redrado, te quiero decir una cosa. A ver... Redrado dijo... Ya, te aclaro que vino caliente hoy con Redrado temprano. Pateó la puerta y dijo, yo le voy a aclarar a Redrado. Ojalá esté escuchando, Redrado. Seguro te escucha. Claro. Dale. Lo siguiente, él dijo, le ponen al billete 100 pesos. ¿Por qué no le ponen al billete 500? Es devaluarlo a Evita. ¿Sabés una cosa, Redrado? Evita es nuestra. Vos sos un agente de la plutocracia, del gobierno de los ricos. Una peronista puso 100 pesos. En el 500, si no te gusta, por ahí ponemos al Che Guevara. ¿Sabes? Es nuestra, no tuya. Entonces no nos digas a nosotros lo que tenemos que hacer. Yo le agradezco profundamente a esta querida presidenta, a esta estadista, a esta militante, a esta mina con ovarios, como los tuvo Evita, de haber puesto los 100 en los 100 pesos, haber sacado ese genocida. Y quiero acordarme, mi querido vecino Osvaldo Bayer, que debe estar satisfecho porque sacamos a Roca y a una luchadora por el pueblo, Eva Perón. Gracias, Panchito. Un mensaje de algún oyente que dice, cuando pueda verlo, espérame un segundo, dice, Pancho, Evo Duarte, ¿qué haría con los que la homenajean enfundados en anillos y cadenas de oro? Es una chicana al intendente que por ahí Zúcaro suele usar algunos anillos de oro y algunas cadenas. Está bien. Gracias, Pancho, ahora sí. Lo importante, más allá de los anillos de oro, de las carteras, lo importante es si seguimos el ejemplo de ella. Si miramos a los sectores populares, y defendemos los sectores populares. Y este gobierno lo está haciendo. Por esto este gobierno es peronista, es evitista. Yo soy profundamente evitista. Quiero decir, respeto al general Perón. Esto existe por Perón. Obviamente es el intelectual. Y yo creo en la única oligarquía, que creo yo es en el sentimiento, el de la sensibilidad. Y evites eso. La mística y la sensibilidad. Gracias, Panchito. Voy un ratito a una... ¿Cómo dice? ¿Lo tenemos ya? ¿Está en línea? Dale, vamos con él. Lo habíamos anunciado muy por arriba, no quisimos dar con precisión que estaba, pero nos hizo un ratito para atendernos. Está en línea Mario Pacho O'Donnell. Pacho, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, perdón por hacerlo, esperar un ratito. Muy lindo. Sí, sí, por supuesto que sí. Pacho, queríamos una miradita suya sobre la imagen de Evita, sobre quien venimos hablando ya hace un rato aquí en la radio, pero nada, pretendíamos la mirada suya, justamente la de un hombre de la historia, ¿sí? Bueno, Evita, hay distintas miradas, ¿no? Uh-huh. Una mirada es una mirada, más bien la mirada del ícono, ¿no? Del mito. De una mujer dulce, bella, que solo pensaba en cómo mitigar la desgracia ajena, que ella conocía bien, porque ella la había pasado en su infancia y en su adolescencia. Y la otra es la que yo prefiero, que es la de la Evita política, la Evita constructora de poder. O sea, Eva fue una muy hábil y decidida constructora de poder, en el sentido de que, por ejemplo, su relación con los gremios, o sea, la relación de Evita con los gremios fue más fuerte que la relación de Perón con los gremios. Los gremios la consideraban a Evita su representante en las más altas esferas del poder del gobierno peronista. Usted recordará, y todos tenemos la imagen, de aquella impresionante concentración que la CGT convocó en la avenida 9 de Julio para forzar la inclusión de Evita en la fórmula presidencial de 1952, cuando voceaban la fórmula Perón-Perón, ¿cierto? Que era la idea, bueno, de que usted tenía ahí los trabajadores y a favor y había muchos en contra. Perón, en última instancia, responderán a las presiones en contra. Es decir, los factores de poder sabían que Evita, en la fórmula presidencial, era llevar a los gremios a la fórmula presidencial. Y ahí, sobre todo, el factor de poder militar, que en aquellos tiempos era muy importante, además recordemos que, que Perón es militar, se opusieron, y a pesar de que era muy evidente, como puede verse en las filmaciones de época, que Evita quería aceptar la vicepresidencia, finalmente renuncia, ¿no? El famoso renunciamiento de Evita, que lo transmite con mucho dolor, con una voz muy conmovida por radio, por cadena, ¿no es cierto? Por cadena radial. Y con un abrazo. O sea, Evita fue también una política de mucha fuerza, ¿no? Decía Pacho, con un abrazo además que sensibilizó a muchos y que sigue sensibilizando allí en el balcón, ¿no? Que quedó inmortalizado en alguna foto. Ahí no quiero forzar nada, Pacho, pero es una pregunta que hace rato quiero hacerle. ¿Hay manera de trazar un paralelismo entre la figura de Evita y de alguna dirigente? Digo, hay muchas que se han medido el traje de Evita a lo largo de la historia reciente de la política argentina. ¿Hay alguien que pueda compararse en ese sentido? Bueno, hay una amiga mía, miembro del Instituto Dorrego que yo presido, que es Araceli Bellota, ha escrito un libro que se llama Eva y Cristina, ¿no? Donde compara, digamos, las dos personas y los dos procesos que ellas representaron. Es un libro interesante con el cual se puede estar o no de acuerdo, pero creo que es interesante leerlo, ¿no? Está bien. Yo creo que quizás es la mejor respuesta que le puedo dar. Pacho, le agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por estos minutitos. Un abrazo. Un gusto grande, Gracias. Mario Pacho O'Donnell. Es bueno, Felicitaciones. Sí, la verdad que yo felicito a Jar y a la gente acá de la producción que estuvo laburando toda la mañana para lograr esta nota. Y Gustavo Rodríguez, que también. Es bueno porque Pacho Donner, Pacho Donner es un historiador. Él puede hablar con la serenidad de un intelectual y uno habla desde el corazón en estos días. Claro que sí. Pero podemos hacer realmente lo que dice Pacho cuando vos le hiciste la pregunta. Yo conozco el libro. Y hace. Evita es incomparable. A ver si nos ponemos de acuerdo. Es incomparable. Es la fundadora de esto, dio su vida y existimos por Perón y Evita. Está bien. Cristina, yo creo que sigue sus pasos, sigo los pasos de su ideario. Esto es lo importante. Está bien. Ahí uno. Pero yo creo que Evita es un símbolo ya definitivo en la historia política de Argentina y de América Latina y de los pueblos postergados. Está bien, gracias, Panchito, muy amable. Alguien dice, vía mensaje de texto, ¿por qué no ponen la figura de Evita en el billete de 2 pesos? Así lo ven los pobres también, y no solamente los ricos, dice Lucas. Los pobres tienen 100 pesos, porque este gobierno, este maravilloso gobierno, hizo... El Plan Argentina Trabaja, las cooperativas, jubiló 2,5 millones de personas que no se podían jubilar. Ahí están los 100 pesos. Está bien. Esto, los que provocaron la pobreza son ustedes con las políticas neoliberales. Gracias, ustedes. Pancho. Me voy a la música, volvemos en un segundo. Poneme un poco de música, musicalizador. Dale, dale, dale, vamos con la música. Just for you, just for you. But if it was just for you, I wish I'd make your dream. easy. And I say, like a son of a gun, it's a miracle. I say, come home early, every night. But I don't just squeeze a lip, I say, my whole time. Oh, no! Bastará solo con verte. Ver tu cielo de frente. Bastará verte. Bastará ver tu cielo de frente. No sé la parte o la vaina. Every minute of the day. But I get a feel some restless every time you go away. For me you are the sun, the moon and the stars. And I wanna be your horse and you're doing my man. Just for you, just for you. But I get this really nothing that a man won't lose. Just for you, just for you. But I think we just think I will set your dream come true. Just for you, just for you. But I get this really nothing that a man won't lose. Just for you, just for you. Just make a wish and make a dream come true. Yeah. Bueno, señoras y señores, estamos entrando en el último, en los últimos minutos de nuestro Nadie es Perfecto, ya que está expirando. Ay, qué feo. Bueno, digo. Suena feo. Dice alguien, a ver, sí. espérate. Estás tremendo, usa anteojos. No, es que no vea. No me acostumbro al teléfono. Me complica mucho, se me bloquea la pantalla muy rápido. Y todavía alguien dijo, che, te voy a dar una clase, cómo se maneja el aparato ese. Yo qué sé, nada. La negra no te lo puedo dar porque tiene también... Sí, tiene no, unos... ya lo tengo resuelto. Exactamente. Bueno, la misma persona que pidió la inclusión de la figura de Evita en los billetes de 2 pesos, Pancho, sí. Dice, neoliberales, pregunta, sí, ¿no? Sí. Cuando estuvo Néstor, lo amé, hizo las cosas como se tenían que hacer. Pero Cristina no está haciendo las cosas bien. Pancho, abrí la cabeza un poco y poné las cosas en la balanza, no solo de un lado. No me puedes decir que el gobierno de Cristina es perfecto. Tampoco le tiro todo en contra a Cristina. Pero hay que ver los dos lados y no uno solo, dice este oyente. ¿Qué tal? Recaliente con vos, Pancho. Beneficio de inventario, esta presidenta, después de haber perdido las elecciones, tuvo el coraje de enfrentarse al poder. Sacó la ley de medios. Por ejemplo, las AFJP. Pasaron al Estado. Las cosas que hizo Cristina, creció la economía, ganó con el 54%. Que hay errores, obviamente. El que hace se equivoca, hermano. Lo importante es que hace. Y todos los días nos sorprende. Nos sorprende constantemente. Inaugura y tiene que usar la teleconferencia porque inaugura 3 cosas a la vez. Seguro. Pancho, me voy con deportes porque sí, si no, no nos alcanza el tiempo. El circo de la radio en un ratito, Gus, Vamos en un ratito porque hoy tenemos que terminar temprano. Así nomás te lo digo. Deportes, ¿qué pasó con España al final? Ganó Japón 1-0, gol de Oxu. En el partido, en este caso, que tuvo el fútbol masculino como protagonista. Recordemos, ayer fue parte del fútbol femenino. Ahora, desde las 13 horas, estará jugando Uruguay, la Celeste, uno de los representantes sudamericanos frente a Emiratos Árabes Unidos. Y desde las 15:45 en nuestro país, en Cardiff, jugará Brasil, que todavía en su historia todavía no ha podido ganar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos. Así que irá en busca de ese título que le falta. Enfrentará a Egipto, como les marcaba, en Cardiff. Gales jugó anoche Boca. No lo hablamos de esto todavía. Ganó 2-1 Boquita frente a Millonarios de Bogotá en el Campín. Yo vi el empate y apagué la tele, te juro. Ah, ¿sí? En realidad se apagó sola. Ah, bueno. Se me cortó la luz. Dale. Y sí. Bueno, a los 45 minutos del primer tiempo, el gol lo viste, el de Pochi Chávez, el hombre de Derqui. A los 12 del segundo tiempo, Tancredi, se apagó la luz, pero en el Campín siguió. A los 5 minutos más tarde, si te duraba 5 minutos más, veías el gol de Walter Vitti. Boca le ganó 2-1 a Millonarios de Bogotá. En el otro partido de este cuadrangular, jugado en Colombia, Independiente Santa Fe, el último campeón del fútbol cafetero, empató 1-1 frente a Estudiantes de La Plata. El empate para el Pincha, falta de 4 minutos para que termine el partido, Carrillo. ¿Cómo está la situación de Boca y las posibilidades, en este caso, de incorporar jugadores? Bueno, lo de Ustari ya está prácticamente definido, que va a ser el arquero de Boca. Y además se ha sumado el marcador central que tanto buscaban. Al irse Juan Manuel Insaurral de Rusia, se necesitaba uno más. Es lo que había pedido Julio César Falcioni. Y llegó Guillermo Burdizo, el hombre que tenía todo listo para firmar con River, que gracias al llamado del presidente Zeneise y del técnico también de Boca, Julio César Falcioni, revió su decisión y finalmente firma en Boca por $1.400.000, el 50% del pase de este jugador, oriundo de Altos de Chipión, en la provincia de Santa Fe. Y además, en este caso, se le va a ceder a Rosario Central, dueño de los derechos federativos del jugador, el pase completo de Jesús Méndez. Aquel volante que surgió en las inferiores de River, que anduvo muy bien en Central, lo compró Boca, nunca anduvo bien en Boca. Y por eso Central ya lo tuvo a préstamo en la última temporada de la B Nacional y ahora lo va a tener de manera definitiva, en este caso. Altos de Chipión, perdón, de Córdoba, finalmente. En la provincia oriunda de Guillermo Burdizo, hermano de Nicolás. También se ha definido la situación de Riquelme. Se va a suspender el contrato de Riquelme. Recordemos que restaban 2 años más de ligado, en este caso, el jugador junto a la institución Zeneise. Se suspende el contrato, no se rescinde y además Riquelme prometió que no va a jugar en ningún otro equipo en la Argentina que no sea en Boca. Bueno, vamos a ver qué pasa. Digo, ¿habrá chance de que vuelva en algún momento? No. Ya contesté. ¿Ah? No. Es muy grande. No, dijiste. Pero ¿quién sabe? Nada es imposible. Hola, ¿qué tal? Feliz cumpleaños para Guillermina. Guillermina Sainz. Ay, Guille, un beso. Que en el martes cumplió 14 añitos. Qué la linda. Amamos y empezó a caminar el recorrido de sueño de todas las niñas, dice Ceci, que manda besos. Ay, un beso a Guille y a su hermana y a su mamá y a su papá, que los queremos mucho. Los que separan a Néstor de Cristina son los mismos que la pelearon con Moyano a la cabeza. El que se dice peronista como Biolcati y de Narváez, dice otra persona a propósito de los comentarios de Pancho. No entendí que Biolcati, que tiene que ver con Moyano. Pancho, dame bola porque me quedan 5 minutos. Perfecto. No. Escúchame, dice: los que separan a Néstor de Cristina son los mismos que la pelearon con Moyano a la cabeza, el que se dice peronista como Biolcati y de Narváez. Bueno, creo que hay una confusión. Bueno, confusión o no, yo les digo esto que adelantamos en exclusiva a través de Nadie es Perfecto. Hay cambios en la comisaría de Del Viso. Se va Walter Cazorla, llega Peralta, que no me acuerdo el nombre de pila, che. Alberto Peralta, gracias. El cambio se estaba dando cuando lo anunciábamos. Cuando nosotros lo anunciábamos, Cazorla estaba sacando las cosas de su oficina para darle lugar al nuevo comisario. Recordemos que en esa localidad se produjeron varios hechos de delitos a propiedades y a robos en casas en donde entraban, maniataban a todo el mundo y se llevaban todo. ¿Sí? Veremos que 5 o 6 seguidos, ¿no? Exactamente. El último bastante grave en los últimos días. Señoras, señores, llega el circo de la radio sobre el cierre de nuestro programa. Nadie es perfecto. Perfecto. En la 105.9. ¡Qué lindo! ¡Vamos al circo! ¡Sí, papi! ¡Vamos al circo! ¡Sí! El circo de la radio, que abre hoy su función con la voz de Pacho O'Donnell, refiriendo a la figura de Eva Duarte de Perón a 60 años del fallecimiento de la banderada de los descamisados y los humildes. Decía lo siguiente Pacho O'Donnell para nuestra emisora. Bueno, ahorita hay distintas miradas, ¿no? Una mirada es una mirada, más bien la mirada del ícono, ¿no? Del mito, de una mujer dulce, bella, que solo pensaba en cómo mitigar la desgracia ajena que ella conocía bien, porque ella la había pasado en su infancia y en su adolescencia. Y la otra es la que yo prefiero, que es la de la Evita política, la Evita constructora de poder. O sea, Eva fue una muy hábil y decidida constructora de poder. Papi, quiero pochoclos. Sigue el circo de la radio, llega el intendente Zúcaro a nuestro picadero. Habló esta mañana a propósito del acto por Evita también, pero también refirió a las elecciones de marzo próximo, cuando deban renovarse las autoridades del PJ local. Decía lo siguiente. Es muy apurado, pero hoy en día, con los reclamos y la problemática que existe en la gestión, pensar en política, se adelantaron los tiempos, hay que trabajar todos los días en la demanda de cada uno de los vecinos pilarenses, y bueno, es lo que realmente nos importa, poder darle respuesta, medianamente poder escucharlo y tratar de planificar soluciones definitivas a los reclamos de los vecinos. Papi, qué aburrido que es este circo. Bueno, no se aburra, porque ahora viene Miguel Sadik, que también pasó por nuestra mañana y habló de la reunión que va a tener Zúcaro mañana viernes, con el ministro de Vido por las obras pendientes. Claro. El punto es que para Sadik, que no es más ni menos que el presidente de la Comisión de Obras Públicas, hay obras que se van a gestionar y pedir que él considera que no son urgentes, que hay otras que son más urgentes. Decía lo siguiente. Sí, el último kilómetro, se levantó la empresa y se mandó a mudar. Entonces, fíjense, si hay prioridades que no tienen en cuenta. En Sánchez de la 8, por ejemplo, es una prioridad para mí, a mi juicio. El tramo de la 8 desde siquiera de la entrada cerca hasta el kilómetro 57, hasta el panchito que llamamos nosotros. Sí. Bueno, eso debería repararse y ensancharse, estaba previsto. ¡Yo me quiero ir! Espere que falta Miguel Gamboa, dirigente del FAP de aquí de Pilar, del Frente Amplio, quien quiere cambiarle el nombre a la calle Rivadavia. Quiere que la calle Rivadavia pase a llamarse Ernesto Che Guevara. Me parece que estaría bueno poner en discusión el tema de la figura del Che, de Ernesto Guevara, debido a que una persona, digamos, o un héroe olvidado en la historia argentina, por la historia oficial. Y nosotros queríamos proponer este cambio de nombre, pero no porque a un grupo de personas solamente se les ocurrió, sino que queremos acompañar este proyecto de ordenanza con 1000 firmas. Papi, ¿hice algo malo? Porque ese señor está tan serio. El último en charlar con nosotros, Orlando Bargaglio, a propósito de las sucesivas subas en las tarifas de Sudamericana de Agua, que parece haber encontrado un sistema para autoaumentarse la tarifa cuando es necesario. Bargaglio, defensor del pueblo de Pilar, decía esto. Nosotros ya hicimos la presentación anteriormente. Nos dicen de que hay una ordenanza que fue votada en el año 2005, donde se le dejó a la empresa abierta que pueda hacer aumentos ordinarios y aumentos extraordinarios. Ordinario sería este que está todos los bimestres aumentando un 5% por gasto personal y por gasto de elementos que usan. Y el otro 5% extraordinario viene a ser este aumento último, donde la empresa piensa hacer ciertas obras. Papi, vámonos y yo hago toda tarea matemática, prometo. Señoras, señores, llegamos al fin de nuestro programa de hoy. Gracias, Oscar, hasta mañana, muy amable. Hasta mañana, y los Juegos Olímpicos se pueden seguir, obviamente, sí, en la pantalla a través de los que dijimos, ¿no? Está bien. ESPN, la TV Pública, exactamente. Deportes. Perfecto, todo el día televisión con deportes para aquellos que gustan de los Juegos Olímpicos. Negrita, hasta mañana. Hasta mañana. Panchito, más caliente que una pava de lata, ¿qué le pasa? En primer lugar, hoy a las 4:30, 5, la presidenta conmemorando los 60 años, la partida de la banderada de los humildes, va a estar en un distrito leal, que José C. Paz, por un lado. Y el otro lado, simplemente quiero decirles que hoy a las 18 horas vamos a hacer un programa especial. Cumplimos 2 años en el aire, sí. Pero fundamentalmente, mirá qué coincidencia, qué sincronismo, vamos a evocar a la querida compañera Evita. Gracias, Panchito, hasta mañana. Gustavo Rodríguez en los controles y dando una mano grandísima en materia de producción. También está Jar detrás de los números de teléfono, de lo que aparece en Facebook y de mucho de lo que sale al aire en nuestra mañana. Juan Manuel Espinosa Nóbil en el móvil, y quien les habla, Marcos Bertolino, que los invita a revivir una propuesta tan decadente como esta mañana desde las 10 de la mañana. Chau, gracias por todo. de borrachos. ¡Devuélvanme la plata!